Demasiado Cine Podcast. Así es, damas y caballeros, como ustedes lo escuchan, ha regresado el podcast de Demasiado Cine, el clásico, único e inigualable. ¡Wii! M es quien les habla y conmigo se encuentran dos personajes míticos. Ya míticos, míticos de la industria cinematográfica de este país y de todo el mundo. Por un lado lo tengo al inigualable e incomparable señor Goldstein. Muchachas y muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy un emisario. Un emisario del más allá. Del más allá. No sé si de abajo o de arriba, pero no sé. Pero de ahí viene. No sé. Vengo a traerle película. Pero con nosotros se encuentra además alguien más. Un individuo que ha estado un poco desaparecido de Demasiado Cine últimamente, pero ha vuelto con todo, podríamos decir. Como el ave fénix ha resurgido de sus cenizas, el Dr. D. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá estamos. Yo no vine por el podcast. Vine para desmentir lo que usted dijo en las fichas de que me fui con dos locas por ahí. Yo solo digo lo que los testigos repitieron. No le arme quilombo en casa, por favor. Yo vengo a aclarar eso nomás, así que aclarado me retiro. Buenas tardes. No eran dos travestis, eran tres. Pan dulce, claro. Antes. Ah, eran tres. Bueno, estamos aquí reunidos. Contentos, para hacer. Vamos a hacer un especial de fin de año. ¿Hablando de qué, señor M? Al contrario de lo que hacen todo el resto de los sitios y demás publicaciones que hay dando vueltas por ahí, que hacen la gran recuento de lo mejor y lo peor del año y todo eso, como nosotros no somos parte de la gilada, vemos a futuro. Estamos más arriba, super gilados. Claro, somos los super giles. Pasamos por arriba el 2009 y nos mandamos derechito al 2010. Para... Pues estamos ahí, estamos en las puertas del 2010, en los anales del 2010. Los anales, guarda. Al señor Goldstein le gusta mucho andar por los anales de las cosas. Gracias por la propaganda. La cosa es que el 2010 se viene muy cargadito. Potente. Con muchos estrenos muy grosos. Tratamos de filtrar y no pudimos. Y costó. Íbamos a arrancar con 20 y terminamos en 40 películas. Entonces la idea es hacer un pequeño repaso de las fichas para el 2010. Las películas grosas que se vienen, que ya tienen fecha confirmada de estreno para el año que viene acá, obviamente, porque hay muchas otras grosas también, pero todavía no se sabe si se estrenan o no en el 2010. Obviamente muchas de ellas también son, en realidad son películas del 2009, que acá llegan tarde. Llegan tarde. Más hay algunas más viejas todavía. Estaba chequeando los estrenos del primero de enero. Hay una película francesa que es del 99. Uy, de estreno. Ah, fresca. No me preguntes qué pasó ahí. Raro que no la hayan pasado por Telefe. Por eso, ya hablaremos en las fichas de la semana que viene. Pero ahora estamos con... Yo le pongo la ficha a este podcast, ¿eh? ¿Sí? Y yo también. ¿Qué tipo con fe? Muy bien, así me gusta. Todas las pilas y el pan dulce. Entonces, la idea para este programa especial es... hacer un repaso un poquito más profundo, mini debate, al estilo de las fichas, pero un poquitito más acotado, de 20 películas seleccionadas como las más importantes de las que se van a estrenar. Esta lista de películas sale del especial de los estrenos 2010 que estamos haciendo además en el sitio. Que se encuentra en www.demasiadocine.com. Exactamente, así que los fieles oyentes del sitio... Del podcast, perdón. Yo pongo la página y pongo la oreja en el monitor. Claro. Háblenme. Los fieles oyentes del podcast van a tener la lista completa antes de que el resto que espera que se puede decir que hacemos un back to the roots hoy con el podcast. ¿Volvemos a nuestras raíces? La semana que viene vamos a ver con nuestras raíces. Es como un preview. Adelanto. Claro. Digamos que estamos cerrando este 2009, es tan importante. Es el último 2009, estamos cerrando. Es 2009, lo teníamos que cerrar con el clásico podcast. Y el 2010 lo vamos a arrancar mucho más arriba. Pum para arriba. Pum para arriba, totalmente. Paquitos. Absolutamente. Qué linda te quedan las botas. Gracias, gracias. Y eso que viste con peluca. Arrancamos. Muy bien, vamos a arrancar con la primer película de este programa que viene para largo, así que acomódense el almohadoncito para que no les duelan las nalgas. O en el 42, si viene de algún lugar. Exactamente. Siéntese y acomódese y escuche este podcast. ¿Con qué otra podríamos arrancar que con Avatar de James Cameron? Protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Stephen Lang. ¿Se viene el mejor estilo? ¿Me estreno el 1 de enero? Y así es. La cosa es que después de 10 años de darle vueltas en su cabeza a esta película, Cameron finalmente la puede realizar porque ya tiene los efectos que necesitaba. Donde cuenta la historia de Pandora, que es una pequeña luna en la que habitan criaturas azules de 3 metros de altura. Chiquititos. Chiquititos. Deporte Nacional Básquet. Puede ser. No, pato, ¿viste? Juegan al pato. Medí 3 metros, flaco, y jugás al pato. Decime por qué. No importa. No importa. En el medio se encuentra Jake Scully, que es un ex marín parapléjico. Pobre muchacho. Qué ironía, ¿no? Sam Worthington, que viaja a este planeta para transportar su mente a un avatar, que son justamente réplicas de estos bichos de 3 metros, para él poder infiltrarse y así... El trabajo típico de estadounidense. Claro, asegurar que el ejército humano pueda conquistar este planeta y utilizar sus recursos. ¿Cómo ve esta película, señor Goldstein? Me Yo interesa creo que su opinión. Hay dos cosas fundamentales a ver. En las bases. El tipo tarda 10 años en idearla, cerrarla con monito, y solamente porque está esperando los efectos. Que es encima que... los creó él, porque él creó la cámara especial esta que tiene dos lentes para sí, la película. A la nota en la página. Ahora... Eso es lo que no me cierra. ¿Qué no te cierra? ¿Y que el tipo está esperando los efectos para hacer una película? Cuando no es lo esencial. O no tendría que ser lo esencial de una película. Es el invento que hizo George Lucas con cuando inventó que Star Wars en realidad eran 9 películas y iba a ser 3 y toda esa sanata. Tu Dios. Dijo que también estaba esperando tener los efectos necesarios. Vamos a empezar. Estoy haciendo un comentario. O fíjate. Yo no quiero empezar hoy porque estamos en las puertas del 2010. No quiero empezar una guerra nuclear ahora. O sea, podemos terminar bien o muy mal. George dijo eso. Entonces, para vos el señor Luca también era un Gil. No era lo importante. A ver, pará. Dejémoslo de lado. Ya nos estamos yendo a la mierda. La primera película ya nos vamos a la mierda y tenemos 40. Vamos a ver. Retomemos. Estamos hablando de Avatar. Bueno. Avatar tiene dos puntas. Por un lado está el tema de que sabemos que seguramente va a ser espectacular, que es lo que involucra la cinematografía y los efectos especiales. Sí. Sabemos que Cameron es un tipo que lo maneja de taquito, con los ojos cerrados. Las películas no son, su película no son aburridas, tiene mucho ritmo, tiene acción, tiene aventura. Va a agarpar mucho. Sabe contar muy bien las historias. Pero el problema que tiene el señor Cameron está generalmente en la parte del guión. Sus guiones suelen ser medio bobotes, digamos. El estilo de Titanic. Titanic, lo interesante que tiene no es el guión, sino todo el resto. Obviamente, más que nada. Bueno, interesante. Y por lo que ya se está hablando de Avatar, aparentemente este es un caso muy parecido. Visualmente te arranca la cabeza, juega un picadito y te la tira a 20 metros. Con vaselina. Sí. Pero después no por sé, el ¿para lado qué la quieres guión... tirar a 20 metros con vaselina? Sí, no. No indaguemos. Los famosos anales. Claro. Ay, chicos. Pero seguramente... Esta película va a tener todo el punch necesario para ir a verlo al cine. Seguramente va a ser una película para IMAX. Para verla así. IMAX 3D, toda filmada íntegramente en 3D. La que tenía cuando arrancó esta a tirarse, la que salía Avatar, era el tema ese que él quería plantear, la invasión de la cultura. Lo que hicieron lo que hizo Goldstein recién empujando el micrófono. Lo que habían hecho los occidentales de Europa, el invadir América, la usurpación de la tierra, la matanza de los aborígenes. Eso ha estado bueno, trabajarlo, moldearlo, pero bueno, se va a dejar de lado completamente, ¿no? Y la gente lo que menos va a entender es eso. Y es muy posible, Pero bueno, la cuestión acá, en el meollo del asunto es si le ponemos la ficha o no le ponemos la ficha a Avatar, señor D, doctor D. Y por el efecto mariposa. por el asunto de los efectos especiales, sí. La papota. Hace señas extrañas, el doctor D no le sale. Decilo, decilo. Pasa duda, viene de Jamaica. La verde. Los efectos, o sea, lo que a mí me compra son los efectos, obviamente, porque con lo que estamos hablando recién, la historia es como que es una señal de ajuste prácticamente. Y habrá que ver, aparentemente. Pero sí, no, obviamente, al ver esto en cines IMAX, da como para verlos. Le pongo la ficha por los efectos. Por los efectos, por la acción, por la película. Sí, por lo que se ve. El Cameron director, no el Cameron guionista, claro, por eso. Sí, sí, sí. Aparte, perdón, ¿no? Perdón que sí, siga. Sí. Cameron sacando alguna cosita de Terminator, que con los efectos que también lo estaba diciendo recién, los efectos la vine tirando para arriba. Terminator 2 está ahí, sí, en el Olimpo, por más que ya sea viejita. Bueno, Terminator 2 es un gran ejemplo de la innovación. La muñeca, no, y la muñeca que tiene este tipo para dirigir una película, porque Terminator 2 es 100% dirección. La historia tiene sus partes medio tontas también. Pues está buenísimo. Tiene, por supuesto, porque por cómo está dirigida, tiene escenas que ya son memorables y están en la historia del cine, la famosa persecución. Yo la tengo tatuada en la espalda. Camión, tenés toda la persecución así, cuadro por cuadro. Hermoso. La espalda grande tiene el señor Goldstein. Y de paso le preguntamos si le pone la ficha o no le pone la ficha. Estoy en la dicotomía. Ah. Estoy caramba. En puntas antagónicas. Sentado. Yo le voy a poner la ficha porque sé que en el cine me va a agarpar. Pero en otro momento de mi vida no le hubiera puesto la ficha. ¿En qué momento nos preguntamos ayer, todos? Y también toda la audiencia. Ayer. Cuando estaba tirado. Cuando estaba sobrio. Ayer cuando estaba sobrio no le hubiera puesto la ficha, pero ahora sí se la pone. No, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Yo no soy de... Es James Cameron. Sí. Es un tipo que hizo muchas películas muy grosas. Sí, seguramente. Hace, ¿cuánto? 11 del 98 es Titanic. Titanic 97. 97. Hace más de 10 años que el tipo nos trae un largometraje. 97. No le podés no poner la ficha a eso. Voy a darle una oportunidad, te dije. Yo no soy, yo no hago, no doy concesiones a la gente por chapa. Yo no tengo temor reverencial. Mentira, mentira. Vamos a ver. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué haces, me pone y la... yo armé la lista, boludo. Yo le pongo la ficha a todas estas. Ah, pero no tiene sentido ese debate. ¿Cómo? Carambo. It's me against you too. Muy bien, se lleva tres fichas la gran Avatar, que además formará parte del primer episodio 2010 de Demasiado Cine Podcast, un debate acalorado seguramente. Exacto. El 1 de enero vamos a estar en la fila de las tropas de Cameron para ver la película. Absolutamente, y vamos a ver si se la banca o no se la banca. Vamos, y pasamos a la segunda, que es ni más ni menos que Sherlock Holmes, de la mano de Guy Ritchie. ¿Dónde te pongo la ficha? Con Robert Downey Jr. y Jude Law encabezando el elenco. ¿En qué momento está Robert, no? Robert está resurgió, Iron Man lo hizo resurgir. Resurgió. Yo creo que tuvo una seguridilla de Iron Man, y aunque no lo creas, Tropic Thunder a mí también me garpó muchísimo. También. Y ahora está pegando el tipo está haciendo películas pochocleras donde labura bien. Sí, bueno, no hizo hace poquitito no hizo la película con Jamie Foxx. Sí. También que no es pochoclera. ¿Cuál? La que él es ciego, que él la del solista. No es ciego, perdóname. La del solista. El soloista. Que es no verdad. Es un golpe semibajo y al parecer... Y viene pegando. La cosa es que esta película nos trae el Sherlock Holmes diferente al que estamos acostumbrados, porque en parte está basado en un cómic de Lionel Wigram, que presenta un Sherlock un poco más aventurero, más tirado a una línea indianayonesca, podríamos decir. Más laca. ¿Eh? Más laca. Más laca. El tipo hace esgrima, usa la espada, rompe puertas una patada, pelea mucho. En cuero. Pelea en cuero bien, al estilo antiguo, con los brazos bien altos. Una especie de boxeo. Tenemos a campeón mundial en una esquina y en la otra Sherlock Holmes. Entonces el tipo se nota que va a traer una película más aventuresca. Y lo que, perdón, ¿no? Lo que decían que era Piratas del Caribe en Scotland Yard. Eso sería un poco grave, pero... Es lo que decían los productores. Ah, ¿sí? Hay que vender. Los productores... Bueno, es un gancho. Ya sé, pero es lo que dicen. No, mira, sí, Pirata del Caribe de Scotland Yard y no lo voy a ver, ni pedo, porque no pega nada, pero... Ya me lo imagino a Ror moviéndose como... todo borracho, medio maricón. La cosa es que, personalmente, esto tiene... esta película tiene una punta especial para mí, además del Robert Downey, Jude Law y toda la historia en sí, que es su director, Guy Ritchie. Un tipo sobre el que he debatido mucho con mucha gente a lo largo de mi vida. que desde mi punto de vista es un tipo que tiene una forma de filmar muy personal, tiene una marca muy personal, otra vez. una personal. Un libro de sinónimos. El tipo es muy personal. Personal propia de él. Personal propia de él personalmente. La cosa es que después de Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, Snatch y Rock and Rolla, el tipo ya está agotando un poco el mismo recurso repetido 20 veces. Como que agota un poco y cansa. Pero yo sé que tiene mucho para este muchacho. Y en esta película creo que es justamente el perfecta para que este tipo demuestre que es un director grosso, que no necesita hacer la película que él quiere siempre. Porque en esta película el guión no es de él y no se metió en nada. Cuando Rock and Roll, Snatch, todo tiene temática muy similar a la que hace siempre. Mucho mafioso, muchos personajes todo el tiempo metidos. No, sí, son un molde. El mafioso... muy malo, que tiene cosas boludos. Y medio asqueroso, que te cae mal, todo ese tipo de cosas. Creo que es una oportunidad para que Richie explote y demuestre que es un grosso total. No, todos nos olvidemos de la película que hizo Madonna. Mismo en el tráiler ya se empieza a ver... Se ve. La diferencia en la búsqueda. Entonces, yo le pongo la ficha por esa cuestión. ¿El Dr. D? Yo le pongo la ficha porque, primero, es Sherlock Holmes. También que está fuera de los cánones. ¿El ídolo de tu juventud? De peque. Desde peque. Desde peque, ¿querías ser Sherlock Holmes cuando fueras grande? Vos te reí, pero... Pregunto, pero está bien. Te ponía las dos gorras así torcidas. Ah, las dos gorras torcidas. El chabón con pipa por bursaco, ¿viste? Atención a la metodología del Dr. D para ponerse el gorrito de... Agarra dos gorras visera. Dos. Una con la visera para adelante y la otra se la pone arriba. La otra gorra con la visera para atrás. Y somos Sherlock Holmes. Claro. Te falta la pipa y está todo completito. No, tampoco es. Sí, no, le pongo la ficha por eso, por Sherlock Holmes, por más que esté fuera de los cánones clásicos de las historias de Sir Arthur Conan Doyle. Y no sé, además también porque está el Robert Downey, Tito Jr. Y también esa la vuelta de tuerca, la estética que tiene la película, cómo está filmada, no, muy linda. Muy linda, le pongo la ficha. ¿Y el señor Goldstein? Yo estoy enamorado de esta película. ¡Ah, caramba! Los dejamos solos, vamos. No, porque a mí lo que me gusta mucho de esto, potencialmente, es que está Robert, que al ser un Sherlock diferente, por más que tenga una base... James Bondero, ¿no? Sí, pero él le va a impregnar de su personalidad actoril, por decirlo de alguna forma, como lo hizo con Iron Man, como lo hizo también en Tropic Thunder, más allá de que era un personaje completamente salido de los parangones. De los cánones. De los anales. Y de los anales. Y eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero ver de esta película, lo que más me llama la atención, ver cómo el tipo este me transporta a un personaje que es Sherlock Holmes, pero que le da una vuelta a todo. Claro, en definitiva es otra cosa. Y comprás por Robert Downey. Compro por Robert Downey y por Sherlock. Las dos cositas juntas es como que me cierran muchísimo. Ustedes sabían que voy a tirar algo medio descolgado, pero que siempre lo quise contar en algún momento cuando me enteré hace muchos años, que Arthur Conan Doyle lo había matado a Sherlock Holmes después de recontrapudrirse de escribir todas las historias completamente, y por la presión de los fans lo tuvo que revivir. ¿Cómo lo revivió? Sherlock Holmes. En esa época los fans ya realizaban ese tipo de manifestaciones. Sherlock Holmes y Moriarty caían por un precipicio. Exacto. Y ahí morían. Y ahí te había terminado, porque el tipo ya estaba repodrido, pero no quería escribir más nada, tiene las bolas llenas, dijo ya fue, lo mató. Lo mató. Empezaron a mandar cartas, y lo tuvo que revivir. Inventó una zaraza que encima vos lo lees y te lo crees, porque es Sherlock Holmes. Que el tipo en realidad había hecho toda una elaboración loca que hizo para que pensaran que estaba muerto, porque había un par de secuaces de Moriarty todavía que dando vueltas, o sea, él quería poder atraparlos sin que se interfirieran y pensaran que él estaba muerto. Ya desde ahí loco, los universos empezaban a cambiar como Marvel, al mejor estilo Marvel. No, no se murió, no se murió, usó un bastón mágico. Claro, de ahí a Spider-Man, nada, un poquito, un caminito nada más. Muy bien, Sherlock Holmes, pasamos a... Que cuenta con tres fichas. Cuenta con tres fichas también. Creo que la mayoría se va a llevar con tres fichas porque es una selección muy precisa. Y pasamos a la punta contraria, podemos decir, porque de algo... Realmente real y clásico, nos vamos a Tierra de Zombies. De Zombieland. Ruben Fleischer, que no tiene nada que ver con los hermanos Fleischer. Con el Ruben, Ruben Fleischer. Con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin, la pequeña niñita que ya no es tan pequeña, de a poquito Que al parecer fue un rol bastante más maduro. Pareciera, sí, matando zombies. ¿Será, así que ¿será una de esas chiquillas que queda en el olvido? ¿Qué quiere decir? ¿Dakota Fanning? Dakota Fanning está sí. grandecita y creció bien la arena, así que no creo pero que quede en el olvido. Desapareció y volvió acá con y bueno, porque estaba, y porque estaba en el... estaba en el no, ahora está haciendo una película nueva con la minita de Twilight. ¿Cómo se llama? La... Mirna Milosevic. Bela, no. Bela Lugosi. Mónica Bellucci. Kristen Stewart. La muchacha de... ¡Posta! Kristen Stewart se llama. Kristen Stewart se llama. La muchachita de Twilight, de Crepúsculo. Dakota Fanning. Hace poco hizo Push, la verdad. Y un bajón. Push. Push hace un par de años, le hizo. ¿2007? Sí, más o menos. Igual es muy berreta. La película es chota, obvio. Muy mala. Pero bueno, Dakota está más grande, todas las nenas crecen, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y me olvidé en dónde carajo estábamos. En Tierra de Zombies, ahora de Abigail Breslin. No nos tenemos que ir de camino. Pero no, bueno, no vamos a terminar más. Es lo lindo de la vida, irse por otros caminos. A ver. Y encauzar de nuevo, después si querés. Tierra de Zombies es un grupo de sobrevivientes que se conocen y comienzan juntos un viaje hacia sus respectivos destinos. De hecho, se llaman entre ellos por el nombre de las localidades hacia las que viajan. Exactamente. Tallahassee, ¿cuál era la otra? No me acuerdo. Tallahassee era Woody Harrelson. Sí. Columbus. Sí, era Columbus. Sí, sí. Y las dominitas, no nos acuerdo. Wichita, la chiquitita. Y no me acuerdo la otra. Bueno. La hermana mayor. Emma Stone. La qué Emma. Linda, qué linda mujer. Lo estoy tratando de decir la forma más delicada posible. Está crecidita también. Está en edad de merecer. Sea, debe haber merecido bastante. El tema es que, bueno, la cosa es, acá ya estamos en el mundo lleno de zombies, los zombies están invadiendo todo, acá no se ve cómo empieza el contagio y todo, nada. Saltamos directo en el medio del quilombo, en medio de los zombies, y lo que hay que hacer es reventar cerebros. Algo sin comparación, ¿no? ¿Quién no tiene ganas de vivir un apocalipsis zombie? De acá. ¿Quién no tiene ganas de vivir? Sí, yo si pudiera evitarlo lo evitaría, salvo que fuera Woody Harrelson. En ese caso, con guita. Pero si bueno. Vos tenés que elegir un apocalipsis. No vas a elegir ni un meteorito, ni un tsunami, ni ninguna del 2012. Vas a elegir zombies. O Soy Leyenda. ¿Qué tal? Nah, pero Soy Leyenda, soy leyenda solo. Son zombies más o menos. Además son mucho más fuertes que los zombies. ¿Nunca pensaste que hacer solo en si estás solo en la ciudad? Pero no estás solo, estás rodeado de 6.000 millones de vampiros. O sea, no estás solo. Estás solo a nivel humano. Me bancaría los zombies estilo George Romero. O sea, caminar al lerro. Los zombies tipo 28... tipo exterminio es demasiado. Estaría demasiado para... Loco, morfame, loco, dale. Ya puede. No puedo. Mucha atención. Ahora, un zombie estilo George Romero, me lo banco. Eso puede estar bueno. Tiro el blanco. Puede ser. Las cabezas. Puede ser, sí. Nivel principiante. Claro, arrancamos de poquito. Después irán evolucionando. Pero bien, a todo esto se suma que además aparece el amigo Bill Murray. Haciendo un cameo glorioso. Que aparentemente es bastante copado. Así que si había algo que le faltaba a esta película para hacerse una ficha era que aparecía Bill Murray. Y la verdad que sí, francamente. Ya de movida nos hace verla con otros ojos. Así es. Si por más que sean 10 minutos. Así que, el doctor, ¿de qué piensa de esta película? ¿Cómo le llama la atención? ¿No le interesa? No. Los zombies en general, ¿fanáticos ustedes de los zombies? No, no fanáticos, pero... ¿Pero épocas de zombies? En desde que agarró el... Sí, el The Night... Bueno, esta película ya me empezó a comprar desde el afiche. Que ya lo dije 3 millones de veces, el afiche... Tres millones una, y lo voy a decir 3 millones de veces 2, el afiche me compró. Después toda esa cosa ya de Woody Harrelson, que ya de por sí es loco, que ya le metes a su locura personal al personaje, y en medio de toda esa vorágine de zombies, de lo que se ve en el tráiler, que está ahí con la guitarrita llamando el tararán, tan tan tan tan, ahí llamando a los zombies para atraerlos y pegarle un par de corchazos. Toda esa cosa a mí ya, como recién decías, zombie, hace poco me agarró la locura zombie. La compro, no para ir al Zombie Wall, que es la locura que hay por acá, pero sí para verlo. Para ver la película. Y por más que no le ponga mucho tecnicismo, le pongo la ficha por esa cosita zombinesca y Woody Harrelson, lo que es. Y afiche. La ficha por el afiche. Y el señor Goldstein, ¿qué piensa de esta película? Lo veo muy emocionado. Lo veo muy emocionado, que salta las lágrimas. Estoy emocionado. Sí, sé que se quiere agradecer a la academia. Está tocando, esto se va a ir al carajo. A mí me parece que esta película promete, a ver, en varios puntos. Porque es como que tiene varias líneas o autopistas que llegan al mismo fin, que es el final de la película. Y ahí chocan todos cuando llegan. Y esa autopista que se emboca de manera. El cañón del Colorado, se caen todos. Autopista de la nada. ¿Hay peaje ahí? ¿Te cobran? Sigue derecho que vas a llegar. Ponele, por un lado tenemos. Me gusta el pibito este nuevo, que es el para mí el Michael Cera Jesse barato. Eisenberg. Michael Cera menos gay. O sea, Michael Cera no te la crees en esta situación. No, para nada. A este pibe sí. Este pibe te la crees un poquito, que le gusta una mina. Para que le guste una mina o que le guste a una mina. La dos. Un poco de lado. Y después tenemos a Woody Harrelson, que para mí es uno de los. A ver, actores que se saca de la galera un papel que no te lo esperaba ni a palos. Bueno, a mí en la de No Country for Old Men me encantó cómo hizo el papel. Que fue corto, preciso y para lo que tenía contundente. Que hacer. Y eso es un buen actor cuando no quiere cagar más alto de lo que el culo le da y que se acopla a lo que tiene y es lo que sabe hacer. Es un cumplidor, es gauchito. Exactamente. Y después tiene puntas que, como por ejemplo, ahora va a ser Defender, ¿no? La historia esta del superhéroe. Del tipo que se cree superhéroe. Claro. Que son papeles jodidos, porque es un tipo loco que tiene acá que no ser va a llegar héroe. Nunca esa película. No. Esperemos que llegue, pero bueno. Imposible. Así que yo tengo esas puntas. Me gusta el cast, me gusta que sea corto, chico el cast. Que una película ronde siempre en esos personajes. Y lo de las reglas, los cortitos que salieron con las reglas, muy copado eso. Sí, además vos fíjate cómo la película ya quiere apuntar directamente a que estamos acá y listo, vamos a bailar en esto. Sí, y ya sabemos lo básico de los zombies, ya lo conocemos, ¿no? Claro. No las pavadas. Ay, teníamos que dispararle la cabeza para que no se coma mi marido. Fuerte, ¿para dónde le hace para el pie? Chabón que un chabón que te trepa 12 pisos con las manos, tiene todas las uñas rotas, no tiene dientes. Volale la cabeza. Double tap. Entonces lleva 3 fichas Tierra de Zombies. Exactamente, 3 fichas. Me lo voy a venir. Me parece que sí. Porque de Tierra de Zombies pasamos a una segunda parte, que en una época iba a ser remake y después pasó a ser secuela. Que es ni más ni menos que la secuela de Tron. Qué groso, ¿no? Tron, el legado, Tron Legacy, dirigida por Joseph Kosinski, donde tenemos a Jeff Bridges nuevamente interpretando el papel que había realizado como Kevin Flynn. Un groso. Hace el 82. En 82. Hace 27 años. Años. Oh, mamá. Impresionante. Considerada la primera película de animación computada. Ah, la mierda. No la tenía esa. Muy groso. Para muchos sí, para muchos no, pero... Vamos a ponerle que sí, nosotros, porque nos cabe de Tron. Y tenemos a Michael Sheen, que hace de el hijo, Kevin Flynn. La cosa es que comienza a buscar a su padre y descubre que se pasó los últimos 20 y pico de años metido dentro del famoso videojuego en el que sucedía todo en la película original, en el mundo de Tron, en el ciberuniverso. La cosa es que, por lo que se ve en el teaser, aparentemente Kevin Flynn se convirtió en una especie de regente ahí en el mundo, en este mundo, y parece que lidera con un poco de mano dura decidiendo quién vive y quién sí, no. Sí, se ve un toque de maldad, ¿no? En su accionar final. Y podemos ver además el upgrade de los efectos del 82 a esta etapa. No, visualmente la película es una gloria. Zarpadísima. Crack. Podríamos decir que es una secuela apuntada casi enteramente a los geeks que somos fanas de la original. ¿Hay tantos fanas de Tron? Yo creo que hay muchos. Al principio se fue ganando el fanatismo de los seguidores con el correr de los tiempos y como que fue quedando identificando la película. Exacto, por eso. Cuando uno era niño, por lo menos yo la vi de niño la película. A mí me aburrió. Bueno. A mí de chico me aburrió. Bueno, ahora yo, no. Yo cuando vi... Empecé a ver, en Canal 11, un sábado al mediodía la vi. No sé qué carajo hacían pasando esa película un sábado al mediodía. ¿Mundo Disney era? Un domingo. Puede ser domingo. Pues sábado o domingo. La cosa es que una película donde un tipo se metía adentro de un videojuego... Ya está. Listo, compré, me la vi toda, espectacular. Esta era mía. No entendí un carajo más la historia, mucho Era muy pequeño yo. Aburrido. Mucho no la entendí, pero el hecho de que estoy dentro de un videojuego, participando en el mismo videojuego adentro, lo que siempre quisiste hacer. Era una, claro, era así, el pibe, ¿viste? El pequeño obsesionado, enfermo de los videojuegos. ¿Estás hablando de vos? No. Ah. Una película de un tipo se mete en videojuego, era como la mejor idea del universo y no podía creer que a alguien se hubiera ocurrido hacerla. O sea, es como decís, me encantaría que alguien una película de esto. ¡Ah, mira Tron! Más o menos. Es así. Entonces, siempre la tuve ahí como grositud. Hace muchísimo que no la veo. Tipo, 10 años fácil. Pará, tengo una pregunta. ¿La verías de nuevo o querés dejarla ahí en el pedestal? A eso iba, a eso jala, iba. Jala, no sé, es que yo creo que seguramente... Yo, por ejemplo, la típica que los efectos los recordaba como súper espectaculares, los ves ahora y no son tan espectaculares. Como nos pasó con Massinger. Como vos, eso fue una maratón. Igual tenía sus cositas. ¿Massinger? Sus cositas. ¿El anime? No, hace unos años hizo... ¿Qué, Camelot había sido? No me acuerdo, era una maratón. Habían hecho toda la noche Massinger en un cine. Una maratón de Massinger que habían conseguido las copias, las mismas copias que pasaban en Canal 7 hace un millón de años, con el mismo doblaje y todo. Canal 9. Entonces, ¿en Canal 9? Ah, pensé que era Canal 7. Y entonces lo hicieron una maratón, que eran tipo 25 capítulos, de las 9 de la noche, 9 de la mañana. Es mucho, te pongo 30 capítulos de Dragon Ball Z ahora y te agarran en bola. No, ahí me quedo dormido. Pero en este caso, diríamos que no era tan grosso como recordamos que era. No, era bastante boludo Massinger. Pero tenía cosas bastante picaronas que... Sí. No, el chiquito no la cazábamos. Te digo la yo verdad, te quiero decir, el general Koji Kabuto queriendo cepillarse a Sayaka de chiquito, esa no la cazaba, no la pero cazaba, estaba. Una mente inocente, una esponja mental. Estaba, quedó inconsciente, inconsciente, pudriendo el cerebro. Entonces, no sé si la vería de vuelta. Tron. Tengo que, para no sí, quemarlo. Sí, seguramente sí la vería antes de ver minutos la película. Antes. Para tener ahí bien la historia. Igual de tenemos un año. Sí, porque tiene fecha para fin de enero que viene recién. Tenemos un año como para... Con suerte. Seguir teniéndola ahí arriba. Sí, entre paréntesis, ¿cómo se viene Disney? Está poniendo toda la carne al asador. Le está poniendo las fichas al 3D. Claro. Está sí, haciendo película a propósito. Esta al 3D, propósito. Y vos fijate que a nosotros no nos caen bien cuando son... estoy hablando por mí. Cuando son secuelas, remakes... Sí, que la cagaron. Bueno, por eso, cuando recién salió que iban a hacer esta película de Tron, que aparentemente pensábamos todo que era una remake... ¿Cómo van a hacer una remake? Malditos viles que solo les importa el dinero. Cuando dijeron que era una secuela, ya cambió. Dijimos, bueno, puede ser. Ahora, cuando dijeron que no solo era una secuela, sino que era continuación directa de la primera y hasta incluso seguía Jeff Bridges con su mismo personaje, ya está buenísimo. Para mí está... Y después cuando vimos el teaser, creo que fue el último, sí, la última pieza del orgasmo. Para mí está muy bien pensado, salvo que la caguen en el guión, que puede pasar. Puede pasar. Pero parece que va a agarrar demasiado el tema del universo. Pero la premisa para mí arranca bien. Igual que Avatar, la de Cameron. Por eso, más los efectos y todo eso. O sea, podemos encontrarnos en un garrón ahí cuando nos sentamos en la butaca. Lo que pasa es que en Avatar como que tenés ya la punta de cómo va a ser la historia. Acá no tenés una punta. Claro, todavía. Pero sabemos cómo es el universo de Tron. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. La persecución en moto está muy buena. Así que el señor D le pone la ficha. Entonces. Le pone la ficha. Muy bien, le pone la ficha. La otra vez, vino el Diego. Vino el Diego. El D, no me llamo Diego. Le pone la ficha. Le pongo la ficha ya por ese amorcito, por Tron, por más que de chiquito me aburre. Me emocionó, no, a mí me emocionó. Ay, para mí sonó re puto. Ese amorcito. No me toquen. No, ahí no. ¿Qué hostil que está hoy el señor? No, pero mejor sintió la palabra. Sí, ¿está dormido? Los anales. Entonces le pone la ficha, doctor. Sí, sí. Y el señor Goldstein, ¿qué piensa de esta película? Le pone la ficha, definitivamente. Se lleva las tres fichas. Esta sería una de esas películas que vos decís... ¿La vería solamente por los efectos? La verdad que sí. Ponen con la mano en el corazón. Y más en el cine. Bueno. Y más en el cine. Ojo, no parece una película de muchísima acción. Onda que te tensiona la acción. No es la guerra de los mundos, este tipo de escenas. La original. Convengamos que el solo hecho de ver un upgrade de la carrera de moto, ya está. Ya te arpa la película. Es genial. A full. Entonces... Sí, le pongo la ficha. Se lleva tres fichas Tron el legado. ¿Qué iba a decir? No, dígalo. Seguramente ibas a poner la ficha. Dígalo nomás. Eso. ¿Qué? Ya lo dije. Rebobina y escucha. Muy bien, ya lo dijo. Ya lo dijo el Dr. D, el señor Goldstein. Ya encuentran el sistema con el que estamos grabando, con cinta del 90, porque tenemos que rebobinar. Es atrasar la cinta, ¿no? Apurate que se acabe el cassette. Dale. A la vuelta, lado B. Así que pasamos rápidamente a la próxima película, que es una Qué difícil. Este es qué difícil. Es difícil. La puse en este. Porque. Cuando Armel, arriba. Claro, cuando armé el orden dije, estamos muy arriba, voy a meter acá el palito este y lo voy a poner acá a ver qué sale. Acá vamos a estar media hora, acá hay que pensar. Yo me voy a comer un pedazo de pan dulce. Ustedes sí. Nomás. Estamos hablando de la instancia final de. No te pongas nervioso. Me empiezo a transpirar. Empiezo un pedacito de pan dulce. Estamos hablando de el final, ya llega a las últimas partes la saga de Harry Potter. Ay, qué decepción, qué podemos hacer. Espera. Porque hay dos puntas en las cuales encuadrar a esta película. Por favor, transmitime tranquilidad. Estamos hablando de, obviamente, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. El final, los que no lo sepan, el final de. El último libro de la saga de Harry Potter se dividió en dos películas. No, no en dos libros. No, es un solo libro, bastante zarpado. Aparentemente el sexto libro también era bastante zarpado, pero decidieron ese dejarlo sí, entero. Y lamentablemente. Originalmente lo iban a dividir en dos también, pero lo dejaron en una película. Y la parte final la dividieron en dos partes. Pero el tema viene así en esta última parte. La cosa es que venimos de un sexto... Una defenestración. Un sexto capítulo flojísimo. Una patada en la ingle. Sí, los que quieran escuchar lo que pensamos al respecto pueden oír el segundo episodio de podcast de Demasiado Cine. Fue una masacre, me acuerdo. Sí, hubo que dividirlo a cabo. Fue un velorio porque... Fue ir a ver esa película y salir mal viendo Harry Potter, boludo, teniendo 22 años. O sea, yo no lo entendía. Salí mal del cine, boludo. Dije, me estafaron. Es una estafa al espíritu cinéfilo. Fue una enorme decepción, la verdad. Estábamos después de la maravillosa quinta parte. Y cuarta, y tercera quizás también. Y tercera, sí, y tercera también, seguro. Estábamos con toda ahí la expectativa arriba de todo y nos encontramos con una comedia romántica aburrida, densa, donde no pasaba nada. Chicos hormonales. Bueno, sí. Pero se supone que se compensa, que lo que no hay en la anterior va a estar a todo acá. Lo que ocurre es que en esa sexta parte... Sí, había una gran batalla final. No tiremos nada porque sí, no, hay gente que no la vio. Me acuerdo que contaron. Hay una gran batalla final que no ocurre. ¿Por qué? Porque en el séptimo libro también hay una batalla grande. Entonces los señores encargados de la película dijeron, como no da tener dos batallas en las dos películas, no sé por qué, pero para ellos no daba. Se repite. Esta dejémosla como ahí abajo para... liquidarla bien arriba con todo un punch. Con todo el punch así atómico. La cosa es que... la verdad que... no le tengo toda la fe del mundo. Yo tampoco, tengo miedo. Nene. Por más que, ojo... Te digo cómo viene el planteo en esta última parte de la saga. Nos tenemos a Voldemort que se está haciendo más grosso. Cada vez más polenta. Muy poderoso. Ahora tiene el control del ministerio. Con la hinchada del porvenir. Sí, tiene el control del Ministerio de la Magia y de Hogwarts. Y entonces tenemos a Harry, Ron y Hermione. La pandilla. Que Hermione también está creciendo. Que siguen con el trabajo que estaba realizando Dumbledore en la sexta, que es encontrar los Horrocruxes para poder derrotar a Voldemort. ¿Las bolas de poder Dragon Ball? Más o menos. Las bolas de poder de Voldemort. De Voldemort. Las bolas de Voldemort. Las bolas. Tranquilo. Entonces, esta primera parte, al menos, parece ser un poco más tirando a suspenso de espionaje. Ese es mi miedo máximo. Yo a David Yates le tengo toda la fe. El tipo se mandó una quinta parte espectacular. El problema de la sexta parte era el guión, no la dirección. Porque lo sí, que puede había ser. Estaba bien hecho. Puede ser, sí, es verdad. Pero bueno, el guionista es el mismo en todo, de todo el que adapta los libros de Rowling, es el mismo que hizo en todas las películas, que es Steve Kloves. Así que, en ese sentido, no es que en la sexta cambió el guionista ni nada, fue decisión aparentemente unánime. Ahora, el tema es lo siguiente. Sí. La última nos decepcionó, ¿no? La sexta. Ahora, si viene la séptima parte 1. En el cual se va a repetir cierto molde, porque en la sexta también buscaban los horrocruxes. Sí, pero buscaban uno aburrido, poca tensión. O sea, aburrido, o sea, daba el lugar como para hacer algo piola. O sea, Dumbledore podía quemarte un ejército de necrófagos. Tenía que haber buscado un par más, me parece. Quedó, para mí quedó muy, que era algo que, de lo que se quejaban los fans, que quedó muy relegado el tema de los Horrocruxes, que era mucho más central. En el libro. En el libro. Pasa que, claro, era un libro muy largo. Lo del Príncipe Negro y también quedó. Eso también, eso quedó todo secundario. O sea, quisieron abarcar todo y no apretaron nada. Entonces quedó todo así como lavado en el medio de del medio de los besitos que se daban. Por eso yo al leer esto, al ver esto de que quieren seguir buscando los Horrocruxes, es como. Ah, tengo un tanto miedo de que sea igual que la sexta. Que a lo mejor será un escalón más arriba que la sexta. No llegando al nivel que uno está esperando, y ya para la octava, que es la segunda parte, ahí sí. Sí, igual le quedan dos películas, o sea, tampoco juega mucho con el recurso ese de decir, bueno, nos cuidamos, no nos cuidamos, pues ya está, poné toda la carne al asador que ya vino la gente. El tema es que, a ver, ya, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Llegamos a esta instancia, nos vimos 6 películas ya. No leímos los libros ni nada porque no nos queremos cagar las películas. ¿No vas a ir a ver esta? Obviamente la voy a ir a ver, al cine. El tema es si es. ¿Creemos que puede estar buena o no? Yo personalmente creo que sí. Yo le tengo más fe que al anterior. Porque los tipos seguramente. No, mira que ya. Al anterior yo le tenía toda la fe del universo. No, me expresé mal, discúlpame. ¿Tenés fe de que va a ser mejor que el anterior? Exactamente. Ahí está, vamos a traducir. Yo creo que seguramente va a ser mejor que el anterior, sobre todo los tipos. Tuvo mucha negativa tuvo la película anterior. Sí. De los fans, de los no fans, de todo el mundo. No le gustó. No, y los tipos. Fue como que las escucharon diciendo: ya sabíamos que iba a ser así. Nos la bancamos porque queremos liquidarla con un punch bien arriba. No sé si salieron a dar tranquilidad o si va a dar. Y lo averiguaremos recién a fin de año que viene, que es cuando se va a estrenar esta primera parte, a la cual yo por lo menos le pongo la ficha. Porque creo que va a levantar. Va a levantar y aparte la historia viene copada. Tiene todo para ser así, tener mucho power. Yo tengo miedo. Pero, perdón, por lo que ustedes dijeron. Sí. La anterior también venía con toda la historia copada para tener todo el power y después. No, es que la anterior mucho no sabíamos. Ojo, también hay algo que hay que mencionar, que para la anterior, con los trailers, vendieron cualquier verdura. Porque vos veías el trailer y te creías que era una la recontracción, todo recontra zarpado. Y lo único que había de acción eran las 4 escenas que se veían en el trailer, casualmente. En una película de 2 horas y algo. Sí, entonces, o sea, el tema de la desilusión vino por muchos lados. Vendieron algo que no era también. En este caso, también por lo que fue la película anterior, creo que los tipos saben que tienen que repuntarlo un poco y ponerle un poco de tensión. Sí. Yo creo que, por lo que dijeron, estaba en los planes que salga. Yo creo que el tema es que tienen que recuperar la tensión que tenían la tercera, cuarta y quinta. La quinta terminó así, pero. Tremenda, sí, vale. tremenda. Y la sexta se relajó todo mucho con este tema de las relaciones más, amorosas. Tendría que haber arrancado arriba eso. No tan bajo, porque arrancó abajo también. Yo te digo, Laura, el evento triste y decisivo que se ve en la última película, quienes lo hayan visto sabrán a qué me refiero, aunque ya lo debe saber todo el mundo porque es muy difícil que a esta altura no lo sepa. No es de ahí, ese es otro. También tiene barba larga. No me emocionó nada, la verdad. No sentí algo emotivo, ¿no? Sí, no me pegó. Veremos qué sucede. Yo la ficha se la pongo. Doctor D, ¿le pone la ficha a esta película? Usted no es muy fan. No sé si estoy capacitado para poner la ficha o no, porque lo único que vi fue Harry Potter 1. Guátela. Y nada más. Guátela. Porque ya dije. Así que, bueno, para acompañar acá a mis cofrades de Demasiado Cine, le pongo la ficha. Pero ¿Cómo sabes que me vas a acompañar a mí? ¿Cómo sabes que yo estoy en el señor positivo? No le puse la ficha todavía. Todavía está en duda. Estoy en duda. Dije. Mi cofrade. Míralo. Así que pasamos al señor Goldstein. ¿Le pone la ficha o no le pone la ficha a Harry Potter y la regla de la muerte parte 1? Ya, ahora, ya. ¡Decilo! Vengo del Liceo 32 y sí, paso. ¿A esa no la respeta? Y no sé, estamos ahí. Estoy como que le quiero poner media ficha. Hay que definirlo. La pones toda, así la sacás y ¡pa! Arriba de la mesa. Mirá. Viene el no va más, tenés que apurarte a ponerlo. Bueno, vamos a jugarle el colorado 32. Vamos a poner la ficha. pero tengo muchos recaudos. No, el señor Goldstein le puso la ficha. No, ninguno. Vamos a, ya vamos a ir con las expectativas bien abajo después del chasco que nos comimos este año con la sexta parte de Harry Potter. Qué desgracia. Bueno, sí, hay fichas medio dudosas. Uno que le puso la ficha medio en el aire. Pero de Harry Potter. Psychopath. Pasamos a una de acción. Acción trepidante. Pochoclo a full. Pochoclo. Tiros, líos y cocha golda, me refiero a The Expendables. Pochoclo, balde grande. Balde bien grande, balde familiar. Titán, 10.000 litros, ¿lo tenés? Lleno de pochoclos. Película dirigida y escrita por Sylvester Stallone. Ay, ¿qué podés esperar de eso? Disculpa, pero este muchacho es el mismo que escribió Rocky y Rambo. Rambo. Bueno. Es una buena y una mala. Rocky está buenísima, Rocky Balboa. ¿Rambo 1 te parece una película mala? Pensé que estabas hablando de Rambo, de la última de Rambo y de Rocky Balboa, la última de Rocky. Yo, el muchacho hizo las prim todas, así que... Bueno, pero pensé que estabas hablando de esas dos. Digamos que tampoco son... Estamos hablando de Rocky y Rambo, las primeras que son muy buenas películas. Uno tiene que centrarse en el contexto en el que salieron. Cuando salió Rambo, no había 1,000,000 de películas de el tipo solo que aniquilaba a 6 o 7 haciendo lo que hace Rambo en esa película. 6 o 7 mil. En Rambo 1, muere una sola persona, creo. Porque los hiere. No mata a ninguno. No, sí, muere el policía que lo persigue. El policía que lo persigue. Una sola persona muere en Rambo 1. Me parece que hace mucho que usted no la ve, señor presidente. Sí. Debería revisitarla nuevamente. Estoy grande y viejo. Muy buena esa película. Es para verte todas, ¿eh? La cosa es que, como decía acá el Dr. D, Rocky Balboa para mí levantó muchísimo el vuelo. Y en este caso, Stallone dijo, loco, yo me quiero despedir a lo grande. Ya estoy viejo. ¿No se había retirado ya hace unos años? Claro, pero todavía está retirándose. Está en proceso. Somos como los chanchaleros. Claro, somos los chanchaleros. Entonces el tipo dijo, pero yo necesito irme con una grosa. Entonces agarró y dijo, voy a reunir... Y sigue probando, ¿no? Y sigue probando. Y en algún momento la va a pegar. Voy a juntar a todos los actores de acción más grosos de los últimos 20 años. Le faltaron un par igual. En una sola película, que no quisieron, pero estuvieron invitados. No, hay uno que no estuvo invitado, ¿eh? ¿Quién? Chuck Norris no está. Ni le pegaron el tubazo. Lo van a poner en la silla de ruedas al pobre Chuck. Pero que aparezca ahí, vení, papá. Dale, matale. Así, una cosa así. La cosa es que en esta película se rejuntan a Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Mickey Rourke, Danny Trejo y aparentemente Arnold Schwarzenegger aparecería o no aparecería, está todavía ahí en veremos. También está invitado Steven Seagal y el amigo Jean-Claude Van Damme. Juan Claudio, pero dijo que no, porque dijeron que fue a hacer la suya. Ellos dos creo que se fueron a hacer una película. No, que iba a estar Nico Seagal, Steven Seagal, y después dijo que no, que va a quedar el flaco de X-Men 3, que era el que rompe todo, no me acuerdo el nombre. El Juggernaut. Ese. De la troupe de Guy Ritchie, ese muchacho. ¿Qué podemos esperar del guión de esta película? Nada, un grupo de mercenarios viaja a Sudamérica para recargar a un dictador. Ya está, listo, no hay nada más, se terminó el guión, se terminó la historia, pero no nos interesa tanto la historia. ¿Qué queremos ver acá? Acciones raudales, al estilo músculos las viejas brazos. Películas ochentosas que uno disfrutaba cuando era niño y no analizaba tanto esos detalles como historia, desarrollo de personajes, credibilidad. Uno era así. Claro. Miraba, lo disfrutaba, la pasaba bien, se divertía y ahí terminaba la cosa, no había tanto análisis. Entonces yo esta película la veo como una posibilidad de volver a esas épocas. Volver a no pensar. Claro, más jóvenes. Jóvenes e inocentes, donde los buenos eran buenos, los malos eran malos. Y se acabó la vuelta. Y Chuck Norris lo rompía todo. Y disparaban por todos lados y todos volaban, pero no había sangre tampoco. ¿Viste? En los 60 no se usaba tanto. No, daban no, pero me parece que acá sangre. le van a meter la sangre. Como acá sí, en Rambo. Hectolitros. Es la última, la más sangrienta. Le meten sangre hasta... Acaba de haber hectolitros. Pero me interesa saber qué piensa el Dr. D sobre esta película. Lo que estábamos hablando recién, eso... Ya de por sí no tiene un... La idea, no hay un guión, es una idea. No, no hay nada, sí. Es una excusa idea para juntar los otros y que se peleen. Che, tenemos que hacer que se peleen. ¿Cómo hacemos? Y mete un dictador, ya fue. Ya está. Es sudamericano. Y obvio, ¿qué va a ser? ¿Europeo? Nada. Nah. Mirá si viene en Argentina. ¡Jo! No, todo este rejunte de clásicos de los 80. Y no tan clásico, porque Jet Li y Jason Statham son de ahora, finales de los 90. Eso es para traer a la gente nueva. Sí, bueno, hizo un rejunte. Ya que no pudo traer a Jean-Claude Van Damme ni a Steven Seagal. Pero ya verlo, todas esas cosas, Mickey Rourke que está ahí también queriendo volver de a poquito. No, volvió bastante con el Luchador y ahora en Iron Man 2. Tiene su regreso. Sí, pero esto va a ser como un... Y pero acá se metió para divertirse con los amigos, para recordar viejas épocas. Esto es un rejunte de viejos muchachos. Es un podcast. Es para ellos. Para ellos. Es una película entre amigos. Claro. Para ellos es como un podcast donde van a aniquilar a soldados sudamericanos. Y Talón dijo, ¿qué se huevón? Es una película para que quede como entre amigos, que sea una reunión así, una casual. Pero ellos le pagan. ¿Cómo no recibiste el cheque? No. Ah, bueno, habla con el contador y fíjate que tenga la misma dirección. Al 555-5555. Sí, no, y aparte está Danny Trejo. Danny Trejo, que también, esa es de como de la camadita de ahora, clase B. No, ahora Danny Trejo la viene remando hace 20.000 años. Bueno, sí, pero que surgió ahora que un... Ahora está ahí. Está teniendo más renombre. Vos decís Danny Trejo y ahora ya la gente dice, ah, me suena. Sí. Antes era ¿quién? What? Claro, sí, era el de los cuchillitos ahí en el ¿cómo es? El mariachi. Mariachi. El de los cuchillitos. Sí, no. Perdón. Se nos va el doctor. Sí. Pulmosan. Pulmotor. le pongo la ficha, por más que no tiene guión. Pero a ver, va a ser tiro, lío, colla, gol, y más con todos esos machotes ahí. Bueno. ¿Cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo le salió? ¿Cómo le salió de esos machotes? No quiero decir que me corro. No quiero decir nada. ¿Cómo le salieron los machotes? Los anales de Goldstein, ¿qué le parece? Más, perdón. Sí, diga. Si estuviese vivo, me parece que ahí tendría que estar George Pepper. ¿El que se arrojó con las bolas? Sí. John Carradine. Se ahorcó con las bolas. ¿Qué elongación, mierda. Un escroto elástico. A eso le llamo tener las bolas por el piso. Podría ser. ¿Es caso personal? Señor Goldstein, díganos qué le parece The Expendables, por favor. No le pongo la ficha, estoy podrido. ¿Por qué estás negativo? No, esa falta de diversión. ¿No quieres sentir esa cosa de la niñez de ver una película sin pensar? Yo no pienso los 7 días de la semana. ¿Hace cuánto tiempo? No estoy pensando. Sí. No. Por eso hago tantas cosas. No me llamo. En serio, trato de que me llame. Es otra generación, no vivió lo que vimos nosotros. ¿Pero por qué no te vas a hablar? Mirá. Estos pendejos de hoy en día no entienden nada. No, cortale el micrófono. ¿Ves que sos un autoritario, un dictador y un déspota? Yo no pongo las fichas y me censuran. ¡Po! ¡Macana, metés picana como Patty! Bueno. Después de este exabrupto... Me parece que no le pone la ficha. Creo que no le pone la ficha. Me pareció, no estoy seguro, pero vamos a libertad, dar a entender de opinión, eso. Libertad de opinión. Muy bien, el señor Goldstein no le pone la ficha. No. Y vamos a ver si le pone la ficha a la próxima película, que es Alicia en el País de las Maravillas. No la versión de Disney, sino la versión de Tim Burton. Martin. Donde adapta el clásico cuento de Lewis Carroll. Pero de Disney. ¿La versión de Disney es la que adapta? No, es de Tim Burton. Ah, sí, la película la película la produce Disney, que ella hizo la misma película en el 51. Y acá tenemos, entre otros muchachos, a Timothy Spall, Cliffin Glover, Michael Sheen, Alan Rickman, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, obvio, y Johnny Depp, obvio también. Dos fijas de Tim Burton. Las dos fijas. Y la muchacha que hace de Alicia, que tiene un apellido muy complicado, que era Kosciuszko. No me acuerdo. Deja el derecho a entrar. Deja el derecho a entrar, esa es muy buena. El tema es que acá tenemos la historia de Alicia, que ya es bastante retorcida, extraña y bizarra. La verdad que sí. Con una vuelta más de tuerca, tal vez, de la mano del señor Burton. Que hay que ver si la lleva para su lado emo o para su lado bizarro. Esperemos que sea bizarro. El lado bizarro puede funcionar, el lado emo no funcionaría. Por lo que se ve es el lado bizarro. Las imágenes que aparecen son bastante locas, tiene su... su diseño bordoso, McFarlanesco. Claro, se nota su muñeca y se nota que los personajes están bastante pensados y salen de lo común, sobre todo porque hay como deformidades, gigantes, chiquitos. Sí, un poco llevándolo al extremo de ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Exactamente. Que al parecer no es tan maravilloso. Tiene lo suyo. El tema es que tal vez resulte siendo una versión un poco tenebrosa de Alicia en el País de las Maravillas, porque tiene sus cosas tenebrosas. No va a ser para todos. No va a ser ATP, que decimos hasta para todo público. Claro, no vamos a poder llevar a los niños ni a nuestros sobrinos. Para mí va a ser ATP, pero sí, sí. No vamos a llevar a mi sobrino de 4 años. No, para nada. ¿Puede ser Alicia en el País de las Maravillas? Ah, sería así. El relojero. Y le pegan de un tiro a la cabeza, claro. La historia de Alicia ya tiene sus elementos bastante oscuros, podríamos decir, que le corten la cabeza y ese tipo de cosas. ¡Córtenle la cabeza! Que de la mano de Tim Burton pueden potenciarse de una manera positiva, digamos, o sea, hacerlos más tenebrosos todavía y más bizarrescos. Algo que tiene a favor ya la película es que las imágenes que se ven son bastante coloridas. Sí, no es tan dark. Claro, que da con Alicia y se separa un poco de la onda burtoniana. La oscurezca. La veo más siguiendo una línea. En cuanto a cómo maneja el tema de la fantasía y la cosa loca, más una línea Big Fish. Eso te iba a decir. Que una onda Sleepy Hollow, pongámosle. Claro. Que no, para mí, a mí me parece que es algo positivo. Sleepy Hollow era más un homenaje a toda la industria de lo que era la Hammer. Bueno, la pero el Sleepy Hollow, después tenés la de... A mí Sleepy Hollow me gustó. Bueno, estoy hablando de la estética igual. La estética dark. Me gustó. Para esto. Me gustó. Está el cadáver de la novia, que también tiene más o menos la misma onda y no está muy buena. ¿Lo extraño mundo de Jack? ¿Podría entrar? Extraño mundo de Jack es de Henry Selick, no es de Tim Burton. Puede ser que sí, se nota su onda por atrás. Influencia. Pero, claro. Aparte se lo recuerda más como de Tim Burton, porque arriba decía Tim Burton presenta, y porque fue más o menos de la época de Batman, que es con que se dio a conocer Tim Burton. Sí, Tim Burton lo que hizo fue más o menos la historia de Tim Burton, la película. Bueno, no importa, por eso toda la gente dice que es otro. Eso es debate para otro momento. ¿Qué les parece esta versión de Alicia? Yo creo que vale la pena ir a verla al cine, seguramente. Sí, sí, pero creo algo que interesante va a salir. No sé si será bueno o malo. En cierto punto nos puede aburrir. Si es muy larga, nos va a aburrir. No es que no se la va a bancar. Algo que tiene de bueno la historia de Alicia, justamente. Sí, que es súper delirante y está súper bueno. Tiene mucho ritmo, pasan muchas cosas raras todo el tiempo, constantemente. Pero le tengo miedo a eso. Le tengo miedo al ritmo de la película, porque no es lo mismo el ritmo de un dibujito. Y pero la película de Disney duraba hora y media. Duraba más, me parece. ¿Sí? Se la bancaba la película. Por eso, para mí me parece algo que dure 4 o 5 horas, que no creo. 2 horas se la puede bancar tranquilamente. Bueno, es mi único miedo. Después del resto me parece que garpa. Le da va con ficha, entonces. Y sí, la verdad es que le pongo la ficha. Le pongo la ficha. Esperemos que Tim Burton haga las cosas bien. Sí, yo creo que sí, señor. ¿Qué, una de la pifió Tim Burton? No. ¿La de los simios te suena? ¿Cómo? ¿La de los simios te suena? Sí, tenés razón, dejarme ahí. Sí, le pongo la ficha. ¿Y por qué te re bajo lo levantas? Sí, está bien, loco, pero. Yo sé que es difícil, pero. Está bien, loco, vamos a salir adelante. No te pongas mal. Vamos a comprar zapatos. Quédate tranquilo. Cuando dejemos de trabajar forzadamente para conseguir este micrófono. Que la gente conozca nuestro esfuerzo. Se aceptan donaciones en Demasiado Cine @. Sí, le pongo la ficha. Ya el punto de la historia, lo que estaban diciendo recién, la historia loca, que ya de por sí Carroll dicen que estaba medio loco para escribir eso, que tenía una enfermedad, que recién hace poco salió de eso. Y más que a esa historia loca aparezca Tim Burton y le ponga su locura. Y más después que aparece Johnny Depp, que también le pone su locura. O sea, es una suma de locuras. Y todo de la cabeza termina, o sea, cualquier cosa. Entonces le saco la ficha. Pero que dijo Doctor D, me parece que le saco la ficha. Recapacitándolo. Sí, yo le pongo la ficha. Yo le pongo la ficha. Bien para verla en el cine, no en casa. Ahí en... No, para ver toda esa cosa de la caída. 3D de la... va a tener, tiene 3D, IMAX. Pero por lo que vi, no está muy bueno el 3D. Tiene lo suyo, los ojos del gato. Sí, después al final que tira la banderita esa. Pará, pero escuchame, ¿no viste toda la película todavía? No, bueno, porque te estoy diciendo por lo que vi. Pero si va a tener 3D, creo que puede garpar el 3D. Bueno, yo le pongo la ficha. Muy bien. Usted me... Sí, sí, le pongo la ficha. Ya dije que si yo armé la lista porque le pongo la ficha a todas. Y sí, pero tenés que explicar por qué le pongo la ficha. Vos estás diciendo porque armé la lista, pongo la ficha. Pero explica por qué pongo la ficha. Hace 10 minutos creo que lo estoy explicando. No sé, ¿qué estuve escuchando vos? No. ¿Estuviste comiendo pan dulce? No es el podcast de cocina este. No, no, te equivocaste. Ese es al lado, en el estudio 2. Permiso, chao. No, para allá. Pasó por el balcón. Sí, que no pasa nada. Sí, derecho, derecho. Donde no hay reja, salta nomás. Y... ¿Estabas hablando? ¿Viniste? Y de una película un poco oscura, nos vamos a otra un poquito más oscura todavía. Un poquito más violenta. Ni más ni menos que El Hombre Lobo, The Wolfman, de Joe Johnston. Una remake del clásico del 41. El clásico personaje, ya. Clásico total. Con Ron Chaney Jr. Con Ron Chaney. ¿Ron Chaney Jr. o Ron Chaney? El padre era el que hacía El Fantasma de la Ópera. Ah. Y ahora está el Junior Jr. Ahora está Lon Chaney, que hace... La historia clásica de Lon Stallbot, que regresa a encontrarse con su familia porque había desaparecido su hermano, y descubre que en el medio del bosque hay, está sucediendo, hay una criatura, Caperucita Roja, que está, puede ser que está asesinando de forma despiadada a muchos transeúntes que pasan por ahí. Y bueno, se desata una investigación para ver qué es lo que puede estar pasando. Y nosotros sabemos qué es. Ni caminar tranquila por el bosque, podés, te das cuenta, de la seguridad, a las 3 de la mañana, no se puede. Que vuelva rico. En este caso tenemos a Benicio del Toro y a Anthony Hopkins, ahí bien arriba, y secundados por Hugo Weaving, también conocido como el agente Smith, y Emily Blunt. Qué tipo que defiendo Hugo Weaving, ¿no? Sí, es muy versátil en su personaje. Actúa bien, pero no está totalmente afianzado como un protagonista. Tuvo un protagónico poderoso. Lo que pasa es que ahí... B de Vendetta. Es un protagónico... También, no sé que no es, sí, porque pero... el actor también funciona con la cara. No, pero es protagónico igual. Sí. Podríamos ponerlo como protagónico. Con careta. Protagónico sin verlo en ningún momento y sin estar seguro que era él. Es de careta, Hugo. No sé, me gusta. No, el tipo sí labura muy bien, sí, es, está ahí entre los grosos. Ya cuando hizo de Galadriel en Lord of the Rings también. Uf, sí, ahí. No es fácil hacer un elfo etéreo, por decirlo de alguna forma. O sea, a mí no me saldría. Ya de por sí con la cara que tengo de orco. No, tonto. Vos sos más un hobbit. Un hobbit sobredesarrollado. No. Pero tanto para un orco, no. Gracias a Dios, soy un urukai. Bueno, el tema es que esto es una película que... Ha habido muchas... versiones y reversiones de Hombre Lobo, sobre todo la Wolf recordada de Jack Nicholson. Pero hacía mucho que no veíamos a este personaje aparecer. Había mucho vampirito dando vuelta. Mucho vampiro contra Hombre Lobo. El Hombre Lobo era el malo, ¿viste? Está como degradado el Hombre Lobo. Sí. Por culpa de Twilight. Back to the roots, ¿no? Como un... Claro, volvemos a lo que es el Hombre Lobo. Porque no... No boludez, el linaje, ¿cuánta remake hay del clásico posta? Es como... Porque hay mucho Hombre Lobo suelto en París, un Hombre Lobo... pero... Esta yo la veo como que le ponen las pilas... la pongo al mismo nivel del Drácula de Coppola. Que le pusieron así toda la ambientación, como al Frankenstein de Robert De Niro. Que no tuvo el éxito de Drácula, pero... Hoy en día, creo que con los que hablo ni saben que hay una Frankenstein de Drácula, del poco éxito que tuvo. Frankenstein de Drácula. Frankenstein de Drácula, de Robert Drácula. Ojo, estaría copado eso, estaría copado la Frankenstein. Robert De Niro, quise versus decir. Drácula. De Robert Niro. Sí, y lo que pasa es que también Robert Niro está recontra caracterizado, es difícil. Pero está muy buena la ambientación. Sí, sí, tiene sus cositas esa película, no. Y aparte es fiel a la novela. Medio lerda, pero... Es tal cual la novela es así, o sea, es una historia de terror para la época. La era... Bueno, no te pongas así, tranquilo. Estamos seguros de que está bueno. Es como la danza de los vampiros, la de Roman Polanski, que es una comedia. Para la época era buenísima. Vos la ves ahora y es... Ahí, nada, no... O sea, es un terror para la época. Es ese mismo terror de la novela, la hicieron en la película, pero no es el terror como que sentimos ahora, por así decir. Ahora, bueno, esta época hace más de 10 años. A lo que iba, que el hombre lobo lo pongo a ese nivel, o sea que le ponen toda la carne al asador en la ambientación, en la producción. En transportarnos a una época, a un lugar, sí, como partícipe de por lo menos eso. Yo lo sentí con Frankenstein y Drácula. No, que es como la película del 41 del hombre lobo, que está ahí y no es, por así decir, no está ambientada ahí. Acá sí, acá van a locación directamente, no es un decorado, a eso voy. ¿Y el señor Goldstein qué le parece esta película? Ah, perdón, sí. ¿Lo dije? Le pongo la ficha, ¿le dije o no lo dije? Ah, no. No, pues fue lo que le parece. No, yo le pongo la ficha, le pongo la ficha a ese nivel. Y a mí me parece que, como decíamos, no hay una buena película del hombre lobo actual, ¿no? No hay una película como que digas, che, ¿cómo es la historia? De Drácula, por ejemplo, sí hay, además hay como... Tres. No, pero sí hay como diferentes... puntas que se van de la historia de Arman, ponerle la de Van Helsing, que mezcla un montón de cosas. Sí, no, una cosa que tiene esto, que lo hablábamos antes, es que tanto la historia de la momia como la historia de Hombre Lobo no parten de una novela ni de una historia previa, sino que fueron guiones originales para cine en la década de 40. Lo del Hombre Lobo está basado en leyenda. Sí, ¿qué bueno, país no tiene su leyenda de Lobizón? Igual lo de la momia, lo mismo. La maldición de Tutankamón, saltaron a hacer la película La Momia. Pero no hay una novela clásica como el Drácula de Bram Stoker o Frankenstein de Mary Shelley. En este caso son guiones de cine que, como pasó con La Momia de Brendan Fraser, y ahora van a hacer con esta, son remakes del guion original. Quiero saber por qué el Dr. D pone caras al decir la porque momia. Porque la momia de Brendan Fraser es lo que estábamos hablando recién. Es que tomaron la idea, punto. Este. Tenés Imhotep, tenés la momia, tenés el faraón, tenés aquello y otro, pero después metieron al rey escorpión. Pero no es cosa, una, es no, una readaptación. No, eso es la segunda. ¿La primera? No es una mala verdad, película. No está re conmigo. Bueno, la primera no es una mala película de aventuras. La primera está muy buena, es divertida, entretenida. Y no es tan. No se aleja tanto de la original. No, yo no digo que sea mala, pero me parece que no tiene. O sea, toma el concepto nada más de la original. De eso, de ahí parte la remake, del concepto. Pero bueno, no creo, nunca la vendieron como una remake ni como una secuela. ¿Como una remake? Sí, sí. Es una remake. Es más. Si agarramos las dos, la vemos las dos ahora, la original y la de Brendan Fraser, es bastante más similares de lo que el Dr. D está diciendo en este momento. Está meando fue el tarro. No es solo que hay una momia y hay un tipo que la está buscando y se despierta y mata gente. Tiene muchos elementos. Hay una cuestión de acción y de ritmo que es distinto, donde la momia original era mucho más de suspenso, digamos, o mucho más climática, eso sí. Por un tema de la época. Sí. En este caso, en lugar de ser más de terror, en realidad. Lo, o sea, lo que la diferencia es para la época. Una momia para una época y otra momia para otra época. No, ahí sí tenés razón. La diferencia podría estar en que la momia original apuntaba más a hacer una película de terror para esa época. Y la momia de Brendan Fraser es más una película de acción. Sí, más aventura. Que aventura, una película de aventura. Que quería hacer un nuevo Indiana Jones. Sí, y no le salió muy bien. Pero no, bueno. Que no, se tiró por la culata hacia la frente. Entonces, señor Goldstein, ¿Hombre Lobo le pone la ficha o no le pone? Le pongo la ficha, me interesa. Le pone la ficha a Hombre Lobo, se va con tres fichas esta película. Y de esta manera pasamos a la siguiente rápidamente. Y como un tornado. Que se trata de una película de la que seguramente el Dr. D va a tener mucho que hablar. ¿Por ser fanático, decís vos? Por ser fanático, sí. ¿O por ser enfermo? Las dos cosas, ¿no? Si no son sinónimos, ¿no? No están ahí. No. Sí, le pongo la ficha. ¿Ya terminaron? Ah, muy bien. Estamos hablando de Brigada A, la adaptación de Joe Carnahan de la mítica serie ochentosa. Acerca de un grupo de veteranos de guerra, que eran de Vietnam en la serie original, ahora van a ser veteranos de Irak, que son perseguidos injustamente por el gobierno por un crimen que no cometieron, pero viven en la clandestinidad desempeñando peligrosas misiones. Ram, pam, pam. Pam, pam, pam. Muy bien. Sí. Ahí, como ya hablamos en su momento en alguno de los episodios anteriores del podcast, cuando levantamos la noticia del cast, había dos puntas que eran muy importantes para saber si esta película se la podía llegar a bancar o no. Que era que el casting de actores funcara para los personajes, para lo que era la serie. Y por otro lado, que la historia estuviera dentro de los canones en los que se manejaba la serie y no que fuera tipo The Expendables, ponele. Que los tipos se van a una misión a no sé dónde. Aparentemente estarían bien encaminadas esas dos cosas. ¿Qué le parece a usted, Dr. D? Hasta cuando vimos las fotos, cuando pusimos las fotos de quiénes iban a personificar a cada uno, Le pusimos, me acuerdo que le pusimos una ficha. Sí. Ahora, después de ver las fotos personificados, es más, me acuerdo que tuvimos una discusión de que le iban a pintar el pelo a Liam Neeson. Sí, y vos me decías que no, que la le pintaron el pelo blanco. Y así le queda, pero bueno. Es raro, sí. Parece binatal. Es verdad. Ahora le pongo mal, sí, perdón. No hay que comer mientras se graba el podcast. No. Dale, tráigalo. Me cierra más, o sea, ya personificado los tipos. ¿Te la crees? ¿Lo ves? Sí, ¿lo ves realizado? Sí. Es más, la última nota que hay de Brigada, que la hizo el señor Goldstein. Mario Baracus es un metrosexual. Listo, no quería decir eso solo. Voy a hablar de Mario Baracus. Quinton Rampage Jackson. Exactamente, me parece un metrosexual. No es Mario Baracus. No es un... Porque con la barbita... Todo, la esencia le falta, la grasa, la... Lo cabeza. Le falta, a ese Mario Baracus le falta masa al pedo muscular, le falta. Le falta masa al pedo. Es así. Sí, le pasa más bruto, ¿no? Tiene que parecer más bruto y es muy rapero. Sí, muy... Es muy rapper... De personaje de video rapper con minas que chequean el as. Enchúlame el auto. Enchúlame la máquina. Sí, le falta un poco de suciedad. Sí, tal cual. Pasa que es uno de los personajes, vamos a decirlo, más populares, más míticos. Sí, más... Fue lo que más vendió la serie. Hay que ver después cómo se desenvuelve en el medio de la película también. Porque capaz que así en la fotito se lo ve... Puede ser que en la película... Muy arregladito, pero en la película es más cabeza, se desenvuelve un poco mejor. Por ahí hay un After Effects después, por medio de la computadora, ¿no? ¿Y le hacen qué? Sombra. Le reemplazan todo el cuerpo y el actor. Pero bueno, Brigada A tiene aparentemente todos los elementos para hacer una película interesante, al menos. Ayer vi la película Los Rompebodas, anteayer. Bien, estás con los estrenos. Sí. Estás bien, al día. Al día. Y ahora, dentro de unos años, voy a ver Transformers. Hijo de puta. Y está el flaco que va a ser de Faz. Sí. Que hace de malo, de guachito. Y está Owen Wilson, que es el que iba a ser de Murdoch en un momento. Uh-huh. O sea que fue como medio loco ver el actual Faz y el ex posible. No va nada esto, fue como un comentario. Creo que podríamos nombrarlo el comentario más pelotudo que se ha dicho en el podcast de Demasiado Cine. Se ha ganado el premio, se lo entrego en este emotivo. Viendo esa película, ¿se te ocurrió todo eso? Mierda. Mi cabeza es... Sí, funciona de maneras... A Bradley Cooper también se lo puede ver en ¿Qué pasó ayer? Un poquitito más. Sí, nunca, no se terminó de afianzar nunca el tipo ese. No lo veo sólido como actor. No, y porque siempre... El problema es que tiene cara de niño bonito. ¿Se la creen? Y es que da para esos papeles. Da para el papel del malo que se queda con la minita, pero que es garca. Como lo rompe vos. O como en ¿Qué pasó ayer? Que era el tipo que andaba de joda. Bueno, Faz tiene una cosa así... No, para Faz da, por eso... Fascinador. O sea, ese es justamente el estilo de personaje que da este muchacho, es el de Faz. El langa, sí, este, no las minitas. Comentario. Viene una seguidilla el D, impresionante. Pero bueno, el D le pone la ficha, no lo piensa ni dos minutos. Yo también le pongo la ficha. Y lo que el mundo quiere saber es: el señor Goldstein le pone la ficha. Ya sabemos que no le calienta a Mario Baracus. No. Él quería un macho un poco más violento y le pareció muy soft para lo que él está acostumbrado. Me pareció muy... Ahora, un nene de pecho. Mirá, en un momento yo dije media ficha. Cuando estoy en media ficha, y voy a redondear para abajo. ¿No le vas a poner la ficha? No. No, porque. ¿Cómo se nota la diferencia de edad? Yo voy a ver a Mario Baracus pegándole cachetazos a la gente y que dé el trompo. Dos vueltas trompo y ¿cómo sabes que eso no va a estar? No lo van a hacer, porque conozco a Hollywood. No lo va a hacer. ¿Qué crees que vaya Arnaldo André y Luisa Culioca a pegarle cachetazos? Ya, pensé que ya de por sí la camioneta es idéntica. Vamos a ver. Podrían haber puesto una super 4x4 gigante. Sí. Y la camioneta. Puede ser que me confunda, pero redondeo para abajo. Tiene media ficha, pero se ve redondeo para abajo. Que los productores de Hollywood nos escuchen. Esto es como Fuck About Time Travel. Que los tipos dejan la listita y después se bueno, estoy hablando de una boludez igual, pero no importa. Muy bien, se fue a la mierda completamente. Así que para reencauzar nuevamente esta discusión, pasamos a la próxima película, que es El Príncipe de Persia, dirigida por Mike Neville, que fue el que dirigió la cuarta película de Harry Potter. Qué complicado ser fanático de juegos y hablar de esta película. Es todo un tema, porque es obviamente 25 guionistas que escribieron una historia basada en el videojuego creado por Jordan no sé, Mechner. No sé por qué decís eso, para mí va a ser tan buena como Super Mario Bros. Con Anthony Hopkins. Che, a mí un poquito me gustó. Con Bob Hopkins. Creo que a todos nos gustaría ver Super Mario Bros. Con Anthony Hopkins. Creo que sería una experiencia inolvidable. Una gloria. Super Mario Bros. No, a mí no me gustó. Y la vi de pequeño, sin pensar ni nada. Y así todo de imbécil que era, no me gustó. Y me pareció una pavada. Y lo único que quería ver era el juego, nada más. El juego hecho película y no lo hicieron. Entonces no va esa. Pero bueno, en este caso tenemos a Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton y Alfred Molina, que se juntan para darle vida al videojuego en esta película que toma como premisa el primero de los juegos de la nueva generación, que es Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo, donde tenemos a un malvado rey que quiere desatar una tormenta de arena que va a convertir entonces en zombies de arena. Va a arruinar a todo el reino y el pelotudito este se equivoca por un error, viste que estaba con la... se chorea la daga y termina liberando él las arenas que convierte a todos en monstruos. Entonces junto con la daga del tiempo y la minita, tiene que tratar de revertir todo ese quilombo que armó. Esa es la premisa de la película, que es la misma del primer juego. Digamos que sí. El primer juego de la saga de tres juegos. Sí. Salió para PC. Una de las cosas que la tiraba para abajo esta película era que Jake Gyllenhaal no da ni a palos para ser de príncipe de Persia, porque primero no tiene cara de persa. Tengo el personaje para aquí. ¿Tienes el actor? Sí. ¿A quién? Said de Héroes. No, perdón, Said de Lost. Está un poco grande, Said. Pero le afecta la barbilla. Said hace 15 años a lo mejor, pero no va a salir. ¿Hace 15 años? Y Said, se supone que el chabón este tiene 20 y pico, el personaje, ¿no? Said que tiene. Pará, me confundí de árabe. Confundí de musulmán. Said, no, 40. Es el que quise decir, ¿sabes cuál es? El de Héroes. El profesor. Sí. El profesor. Menos todavía. Tiene menos cara de acciones el tío. No, pero entonces mete a cualquiera. No, pero tiene que ser un tipo que te ves que lo veas y. ¿Para qué musulmán conocés vos que di para la acción? Bin Laden. Da para la acción. No, está el muchacho este hindú, el que hace Muay Thai. Leon Buck. ¿No viene Leon Buck? Che, tiene menos cine, boludo. Sí, pero ¿te parece que da? No da ni en pedo, pero bueno, es un tipo que hace acción. Es hindú. No ubico ningún actor. Jake Gyllenhaal no da tampoco. Pero bueno, ya lo dijeron, un cale lindo, rubiecito, bien blanquita, bien persa. Bien persa. Entonces eso era una de las cosas que nos tira para abajo, que no me la creo a este muchacho. Para no. Pero después apareció el primer trailer y vimos algunas cositas que nos gustaron. ¿Cómo qué? Gamer adicto. Como por ejemplo, ver cobrar vida. ¿Qué tipo negativo? ¿Cómo se nota que este no jugó? No jugó en la 386. Pero al clásico, jugaste. No jugaste al 9. Qué viejo chot. La cosa es que... en el trailer se puede ver cómo cobran vida algunas de las piruetas clásicas del juego, Príncipe de Persia. Como el famoso rebote entre paredes, ir bajando entre columnas, la corridita por la pared, que a uno como que le un poquitito lo emociona. Un poquito emociona. Sí, se ve que la película va a ser absolutamente zarpada y completamente ridícula en cuanto a efectos y todo, va a ser. Tiene que apuntar a eso porque otra no le queda. Bestial, imposible de creer, o sea que hay que ir bien con el cerebro apagado en cuanto al nivel de credibilidad cero. Seguro. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que puede funcionar. Sí, pero hay puede funcionar, yo la veo funcionando a un nivel Piratas del Caribe. Donde que sea una película de aventura, divertida, entretenida, que te lleve a lo largo de la historia, que no tenga nada del otro mundo, pero que tenga onda, que esté buena. Pero yo creo que hay tres universos, o sea, Este es un universo, ¿no? El universo oriental del Medio Oriente. Es uno. Arabia. Uruguayo. Todo eso. Claro, uruguayo. Después tenemos por ahí lo que es la época medieval, la época de hablar un poco de elfos y de todo eso. Y la otra es la de los piratas, por decirlo de alguna forma. Son tres mundos diferentes. Tres ambientaciones, digamos. Pero me parece que la medieval y la pirata da mucho más para la aventura, para hacerte sentir la aventura, que quizás el de Medio Oriente. Por eso, para mí es más complicado para ellos transmitirte ese sentimiento de aventura. Quizás, Aladdin. Un buen ejemplo de aventura de es Aladdin. Si logran algo como Aladdin un poco más violento, puede funcionar. Aladdin un poco más violento, sí, yo creo que puede ir. Aladdin sanguinario. Warrior. Yo creo que puede funcar. Y Maynard es muy buen director. Es muy buen director ese muchacho. Porque la cuarta de Harry Potter está muy buena. ¿Nos asusta que venga de Disney en estos momentos o nos favorece? Uno en algún momento podría decir, seguro le van a bajar un cambio, no va a ser tan copado como tenía que ser. Pero uno después se fija en Piratas del Caribe, la primera por lo menos, y dice, ah, puede funcionar. Y acá está Bruckheimer de fondo también. ¿En un Jerry Bruckheimer también está produciendo esta, el productor de Piratas del Caribe. Entonces, puede ser que resulte en algo copado. Y el otro punto a tener en cuenta, te tiro esto como son dos cosas que tengo en mi mente. Que sea una adaptación de un juego. Yo te tiro tres adaptaciones de juego que son una bosta. Max Payne. Sí. Hitman. Sí. Tú puedes. Espera, porque tengo... Super Mario. Puede funcionar. Super Mario puede funcionar. Y yo lo que tengo para comentar es que Piratas del Caribe es una adaptación de un juego de Disney. Pero no de un videojuego. De un juego de parque de diversiones. O sea, imagínate si de eso saliera una película decente... Esperemos que... Si le ponen cabeza y lo hace, le ponen lo que tienen que poner, puede resultar bien. Ojalá. Pero que te haga una película en la montaña rusa prácticamente. O sea, no tenemos muchos antecedentes, es como... El único antecedente que hay está Mike Neville como director, que se la banca. Hay el Caribe como Disney. Disney y Bruckheimer. La 1, ¿no? Porque la 2 y la 3 son una bosta. Bueno, para vos. Para mí sí. ¿A vos te gustaron mucho las... Mucho no. Pero las puedo ver, son muy largas. No, estoy de acuerdo. Pero... La segunda me la morfé. La primera tercera... me encantó. La primera es gloriosa. La segunda y la tercera son una patada en la ingle. La tercera no termina nunca. Tiene 25 finales la tercera. Es verdad eso. Termina 20 veces. Bueno, terminó, listo. No. Falta una batalla más todavía. No, falta otra. Son 25 batallas una al lado de la otra. La gente se levanta 5 veces de la puta cara. Estoy de acuerdo en que la 2 y la 3 tendrían que haber sido. Una, en estas condiciones. Podría haber durado 20 minutos cada una, más o menos. Bueno, está siendo un poco duro. Estás hablando con odio, con Sania. La verdad que no. No me cayeron bien. Te digo la verdad, no me cayeron bien. No, gracias. Bufa. No a todo el mundo le gusta lo mismo que le gusta a usted, señor D. Pero usted no comentó nada de esta película. ¿Le pone la ficha, no le pone la ficha? ¿Le parece interesante? Por lo que ve en el tráiler, más allá de que no conozca el juego y no tenga ese sentimiento que podemos tener nosotros. Como me dijo recién Goldstein, me dijo viejo, no voy a decir el epíteto que vino a continuación. ¿Conchudo? A los chotos. Perdón. Yo aparecí. Crecí con el de plataforma. Aparecí, sí. Acá está, ingresaron las fichas. Un brote, viste, de lecho. Un brote de soja y apareció. Un Sayaman. No conozco el nuevo juego, el que estaba en la. Del que se adapta a la película. Así que no puedo decir, uy, qué bueno. No, ahora si voy como película de acción, no voy. Si voy como para estar basado en juego, no puedo hablar porque no sé. Pero para como película de acción, para ver en el cine, así, entretenida, sí. Sí, para eso sí le pongo la ficha. Puede funcar. ¿Te gustó el tráiler? Sí. No, para tenerla ahí arriba. Digo, ah, mira que... No. O sea, tenés una media ficha que redondeas para arriba. Sí. No, yo exacto. A mí una cosa me pasaba con la primera de Piratas del Caribe, que el tráiler me parecía uno de los más chotos que he visto en mi vida. La verdad, era muy aburrido. Yo vi el tráiler y decía, no, ¿qué hace Johnny Depp en esta película? ¿Cómo se caga la carrera haciendo esta bosta? Eso es lo que pensé cuando vi el tráiler. ¿Cómo se la arruinó, eh? Una y otra vez, que encima del tráiler eso lo empezaron a pasar un año y pico antes. Era muy berreta, con banderas, viste, y unas calaveras en medio. ¿Verdad? Muy berreta el tráiler. Y resultó ser una gran película. Es verdad. Todo es subjetivo. Pero el señor Goldstein todavía no nos dijo si le pone la ficha o no le pone la ficha. Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha al príncipe ficha de Persia. Completa. Caramba. Primero por el trasfondo gamer que hay en mi vida. Después por el sentimiento. Después porque quiero apostar a este nuevo resurgir de Disney, a estas puestas en marcha de Disney. Me parece que es una buena, muy buena historia. da para hacer historia. Una gran película. Como que el juego ya te planteó un guión impresionante, claro. Como pasó en Max Payne. Por ahí. No tanto en Hitman, quizás, que tiene el juego tiene un guión bastante básico y deducible, que quizás es como... La buena versión de Hitman es Bourne, por decirlo de alguna forma. Y después tenemos Max Payne, que tiene un guión de la puta madre el juego, una puesta en escena bárbara, y la verdad que la película no tiene nada que ver. Nada de nada. Malísimo. No. Pero bueno, se lleva 3 fichas entonces del Príncipe de Persia, y de esta manera pasamos al siguiente estreno. Título. Del año 2010, que es una nueva versión... ¿Qué García? Una más, Iván. De la clásica historia de Robin Hood. Esta vez de la mano de Ridley Scott. Con guión de Brian Helgeland. Donde, ¿a quién tenemos el papel principal? A Russell Crowe. ¿Qué tipo que quiere volver, Russell Crowe, que comparte el cartel con Cate Blanchett, Mark Strong y William Hart. Viene fuerte Mark Strong este año. Sherlock Holmes, me parece. Es verdad. Pensé que era un chiste con Strong fuerte. No, ni lo pensé. No, pero lo decía en serio. Sobreestimé el nivel de sutileza del doctor. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una historia de Robin Hood que hace mucho que no había una versión. La última importante sería la de Kevin Costner, podríamos decir. Y anterior la de Errol Flynn. Bueno, mira, no fuimos. Está también la de Mel Brooks. Bueno, igual. Mel Brooks, esa está buena. Está buena. Está buena. Aparte porque está Patrick Stewart. ¿La versión de Disney cuenta? Sí, no es de mis películas favoritas la versión de Disney. ¿Las versiones de Disney o la versión de Disney de Robin Hood? La versión de Disney en dibujito, la del zorro. La del zorro. ¿No te gusta? No, un embole me pareció siempre. ¿Cuál te gustó de Disney? Pero es que esa dibujito. Época era más... Disney malo. Y tenés... Rey León. Releo Fantasía me parece una gloria completa y total y absoluta. La segunda. No, pero de Fantasía sí. Pero Fantasía hablemos de dibujitos. Fantasía de dibujitos. No, sí, pero no nos vayamos a otro tipo de películas. Aladdin es increíble. Hércules me gustó muchísimo. La Bella y la Bestia es increíble. Hércules no me gustó tanto. Perdón, me parece que nos estamos adelantando porque esto es como que da para hablarlo en la próxima película. Ah, sí, tiene razón el de. Vamos a dejarlo para después. Lo dejamos un poquitito acá al costadito. Y hablemos de la película en cuestión. Después te lo alcanzo, quédate tranquilo. Dale, muy bien, cuídamelo. Que es la versión de Ridley Scott, de Robin Hood. ¿Qué recuerdo tiene usted de la versión de Kevin Costner, dirigida por Kevin Reynolds? ¿Doctor D? Para serte sincero, tengo casi nulo recuerdo. Porque tengo más presente la de Mel Brooks. La tengo metida acá que la de... Sí, lo mismo, está mismo, iguales. Sí. Sí, también, cómo empieza. No tiene nada que ver, toda una comedia, esta es más en serio, déjame joder. Bueno, boludo. Pero no. Está Robin es como Hood. Decir, la verdad que tengo más presente la versión de dibujito de Disney. No, esa sí. Esa me parece. No volvamos a Disney, dale, que eso dale, es más dale, adelante. Dale. Tengo muy pocos recuerdos, es ver, son flashes lo que tengo, y de haberlo visto en la tele. Sí, en canal loco, 11. Es muy difícil, reconozco que es muy difícil encontrar a alguien que le guste esta película, que a mí me gusta. En su momento la vi bastantes veces porque... No lo entendías. En el mismo momento había aparecido otra versión de Robin Hood casi en simultáneo, que no me la acuerdo ahora, el actor era con bigotes. Franchella. Hitler. No, era un actor con bigotes que creo que era una película para televisión, la pasaban mucho en cable. Al mismo tiempo que se estrenó la de Kevin Costner en cine, pasaban en cable esa película que elaboraba Uma Thurman. Mirá vos. Entonces, en ese momento era como que me copaba mucho la historia de Robin Hood, también me había visto la de Mel Brooks y la de Kevin Conner. La de Kevin Conner me gustó mucho a mí, de pequeño, sobre todo, porque yo tenía muy presente la de Disney y tenía muy presente también la de Mel Brooks, que la había visto antes. La historia de Robin Hood igual está buena. Y la versión protagonizada por Kevin Conner era bastante más heavy que las otras versiones que se habían visto, que era, sí, tiramos flechas, estamos todos amigos. No. Era bastante más heavy, digamos. Sobre todo como arrancaba con todo. Entonces a mí siempre me gustó mucho esa versión, ¿no? Conozco mucha gente. Que le gusto que tenga un buen recuerdo también. Pero me la banco, porque soy macho, la verdad. Bueno, eso lo podemos discutir en el próximo podcast. Muy bien. El tema es que, entonces... Podríamos decir que cae en un momento apropiado esta nueva versión de Robin Hood, porque no y es algo que se que no es un recurso que se hace quemó. Hace muchos años que no hay que nadie sí. lo resucita. La de Kevin Conner del 91. Ya tiene 18 años. Así que ya mayor de edad. está como en época de creo que haber uno que se vio en Tremé fue una serie de Robin Hood que hubo en el Sam por cable hace poco. No recuerdo. Duró muy poquito. Seguramente. Pero el tema es que tenemos una nueva versión de la mano de Ridley Scott que tiene una contra. A ver, Gusón. La contra, creo, para mí es Russell Crowe. Para mí tiene un pro. Disculpa. Para mí, que te interrumpí. Russell Crowe es una contra, ¿por eso es un pro eso? No, no, no. Yo tengo un pro. Ah, ok. Dejá eso, te digo mi contra, decime tu pro. Dale. Y negociamos. Calabró. Mi contra es que lo veo a Russell Crowe y veo a Maximus de Gladiador, básicamente. Bueno, mal que no ves al otro de Mente Brillante, porque si no estamos al horno. No, porque no está caracterizado muy parecido. Pero es el descendiente. En este caso está Ridley Scott, mismo director. Russell Crowe, mismo actor, haciendo un papel donde se lo ve caracterizado medio parecido. Hay que ver que no termine siendo un Gladiador parte 2. Va a estar complicado. No sé, puede pasar, porque no, yo creo que no. Y la historia de Robin Hood, con lo buena que está, que como ya dije, a mí me gusta mucho, verla desde la visión de Ridley Scott creo que puede ser interesante. Por eso está como parte de las fichas del 2010. Bueno, justamente mi pro... Usted comente su pro. Es que Ridley Scott tiene como esa magia. Pone el agarrón... Magic. Es mágico. Bueno, tiene como la caída del halcón negro, por ejemplo. Así. Cuando todos veíamos, hay una película más de guerra... Ay, van a matar africanos. Dijimos, qué bajón. Pero bueno, la voy a ver sin ganas, alquilada. Y yo me llevé una sorpresa alucinante. No pensé que esa película me podía dar tantas cosas. Una película de guerra, de la caída de un helicóptero. Está bien, tenía un cast impresionante, ¿no? De locos. Pero tiene como esa magia de, bueno, agarro un bodrio y, o agarro algo que popularmente no está bien visto y lo levanto a morir. Y eso es mi pro, Ridley Scott. Ridley Scott. Y es el pro que tenemos todos en este caso. Bueno, y lo tenemos ahí al muchacho que está tratando de resurgir en su carrera actoril, que viene pegando un par de bofes, ¿no? Últimamente. Y la verdad que sí. Red de Mentiras, que esa es la de DiCaprio. No, pará, porque actúa en American Gangster. State of Play, la última. Actúa en Body of Life con Leonardo DiCaprio. Hizo de papel. Lo voy a mencionar yo. ¿Qué dijiste? Red de Mentiras. Ah, vos dijiste en español, yo dije en inglés. Estamos multilinguales. Multilinguales. Sí, a mí no me parece que hicieron el papel muy impresionante. No, pero fue el papel acorde. Lo vi muy Russell Crowe. Muy Russell Crowe no acción. O sea, el Russell Crowe acción es uno y el Russell Crowe no acción lo vi muy Mente Brillante. Sí, una perilla. Claro, sí. Switchea. En American Gangster está bien. La doble. ¿Cómo? En American Gangster está bien ahí. American Gangster sí, ahí tiene papel copado. Pero el tema es que no se lo ve buscando mucha versatilidad en su carrera, volviendo a las huestes gladiadoriles casi. No, pasa que él tampoco tiene una búsqueda personal, al parecer. No lo sabemos. Será tema de Russell Crowe. Ahora, cuando esté ahora de Mob en la película de Estrella y Flado, se va a llenar de... ¿Sabes qué? Ahí va a levantarla con pala. Entonces... La pregunta del millón es si le ponemos la ficha o no le ponemos la ficha a Robin Hood. Yo le pongo la ficha a usted. Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Le pongo la ficha por el tío Scott. Por el tío Scott, que seguramente va a ser algo potable. Sí, no, aparte todo esa cosita que le va... Voy a decir lo mismo de siempre, esa cosa que le va a poner él, eso lo va... Me parece que va a ser mejor que la de Kevin Costner, todavía. Puede ser, va a ser distinta a eso, seguro. Obviamente, pero, o sea, es como que va a ser una versión que va a estar por arriba. Mejor, pues mejor. Sí, no dijo ninguna novedad, estaba pensando mejor, por arriba, superior. Y el señor Goldstein, ¿qué piensa de la película? Por Ridley Scott también. Me parece que va a ser algo interesante. Ridley Scott. Por lo menos visible, que se va a poder ver. Que nos vamos a poder bancar una historia nueva de Robin Hood. Muy bien. Sería interesante la opinión de Barcini. Porque acá estaría como que tendría tela para cortar. Por esa cosa, por ese amor que tiene por Ridley Scott y por este... Sí, pero igual Barcini ya nos comentó que no le gusta Ridley Scott ni ninguna de sus películas y que piensa que esta va a ser un desastre. No sé, digo yo, está acá Barcini para desmentirlo, no, así que la verdad que queda es la nuestra. Es una lástima que... bueno, se quiere la historia. Exactamente. Pero bueno, dejamos a Robin Hood de lado, que se va muy contento con las tres fichas. Y el señor Ridley Scott puede descansar hoy a la noche. Estaba nervioso cuando se enteró que iba a participar de este podcast su película. Si no le poníamos la ficha, la cancelaba todo, ¿sabías? cancelado todo el proyecto, ya fue. ¿Qué otro? Bájame la persiana. No, gracias, te agradezco. Y pasamos a una película que va a dar para un debate un poco más importante del que pensaba, aparentemente, como fue surgiendo espontáneamente. Que se trata de La princesa y el sapo. Tomá, película de Disney. Acá tenés de vuelta el paquetito. Acá para lo tengo, gracias. Lo desenvuelvo y les reparto a ustedes su bolsita con regalitos. Esta película tiene tiene una característica muy especial, que es el regreso de... Era hora. El regreso de dos cosas, no es una sola. Por un lado, animación 2D, entre comillas, porque igual todos los fondos, todo eso es 3D. Animación tradicional. Y por el otro... Y se usa la computadora. No, no, pero lo quise decir tradicional en el sentido del papelito, lápiz, ahí, con hojita, eso iba. Para los personajes, los fondos son todos. Sí, eso sí, cierto. Pero es el regreso de una pareja explosiva, podríamos llamarlos, que se trata de Ron Clements y John Masker, que son los dos cráneos detrás de tanto guión como dirección de La Sirenita, Aladdin y Hércules. ¿Rey León, no? No, Rey León no. Me parece que sí. La cosa es que, con nombrarte esos tres títulos nada más, podríamos decir que estos muchachos saben lo que hacen. Un poquitito, ¿no? Un poquitito que nada la tienen. Son dos tipos grandes, por supuesto. En la época en que el heredero de Disney decidió que el 2D no vendía y no se le ocurrió pensar que en realidad lo que no vendían eran las películas chotas, pero él pensó que era el 2D, cerró todo el departamento 2D, rajó a un millón de tipos y se dedicaron a hacer todas las películas 3D. Sé que ahora se dieron cuenta que necesitan una idea atrás o algo. ¿Cuánta razón tenían los animadores en el 82 para no participar en Tron? ¿Viste? Entonces, se ve que pensó, che, tenemos que hacer algo que nos dé un poco más de vuelo. Y dijeron, y volvamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando la levantamos más con pala. ¿Cómo nacimos? Haciendo dibujitos. Hagamos dibujitos. Y entonces vuelve la princesa, vuelve la historia de fantasía, vuelve el relato clásico, podríamos decir. Siento que me lleno de estrellitas. Al estilo Blancanieves, Cenicienta, ese tipo. Un regreso a las bases, podríamos llamarlo. Back to the roots. Back to the roots. Con Ron Clements y John Musk. Pregunte. Pasado tanto tiempo de la animación, ¿no? De haber cerrado, de ahora volver, cambió la sociedad, cambió la forma de ver a los dibujitos. Y cambió el gusto. Cambió el gusto. ¿Tendrán los personajes los típicos gags que podemos ver quizás en Shrek, la Era de Hielo, Monster Inc., Toy Story, o serán los típicos gags de Disney? De Disney. Por lo que se ve acá, ya por lo de Disney ya estás rompiendo un gag, por así decir. Que la princesa sea de color. Porque antes todas eran rubios, blancos. Ya, ahí ya se te rompió un canon. Un cliché, sí. Un que se nota que está un poco hecho para... Sí, para levantar, porque está un poquito Obama, de polvareda. Obama. ¿No? Pero también para levantar un poco de polvareda porque quieren hacer un poco de ruido. El tema es que, como comentaba en la primera parte del post del sitio... No le pongo tanto la ficha a la historia, porque me parece que van a terminar siendo para nada. Más de lo mismo que ya, como ya vimos en tantas películas, donde está la princesa, están los animalitos adorables que son sus compañeros, el malo. Está el brujo malo, recontra malvado, que tiene seguramente otro animal malvado que la acompaña, va a haber una especie de hada buena o algo así que la ayuda a ella. Entonces... Se nota que son los ingredientes clásicos y que no están haciendo nada nuevo ni nada loco. Pero merece una ficha por el hecho de que estén estos dos muchachos. Que fueron creados de Aladdin, por un lado, que es una de mis películas favoritas de Disney. Excelente película. Impresionante. El Disney. Que fue uno de los platos fuertes de ese principio de los 90 en Disney en materia de animación. Sobre todo, también tiene personajes tan bien escritos que no muchas veces se ve eso en una película. El genio, Jafar, el perico. Así por tirarte así, tres. Por tirarte tres así. Rápido. Tranca. Hasta el tigre también escribió. Sí. También el monito. También hicieron La Sirenita. Que tiene lo suyo. Un nivel un poco menor, pero sí, tiene lo suyo. Y Hércules, que también tiene Hércules lo suyo. Hércules, que vean Hércules como que ahí se empezó a volcar a lo que era ya lo moderno en la forma de contar una historia para chicos. como que se está tirando más a la onda de las películas de animación que vinieron después. Sí, yo Hércules lo veo ya como llegando al final de lo que era la etapa grosa, claro, de Disney. Sí, sí, tal cual. Ahí ya, ¿cuál era? Fueron las últimas. Sí, eso, sí, después, ¿cuál fue la última? Y después vino Atlantis, la de Oso. Sí, la de Tierra de Oso, la del bosque del tesoro perdido, como el planeta del tesoro. Planeta del tesoro, la locura del emperador, ya ahí decayó un toque. Y después ya agarró el 3D directamente, la animación computada. Sí, con vacas vaqueras, un bofe, finiquitaron asquerosamente. Vacas vaqueras la fuimos a ver y nos gustó. Con Barcini. Bueno, dijimos, oh, qué lindo, decime la estética que tiene. La fuimos a ver para como homenaje al fin de una era de grositud de Disney. Pero la película era reflojísima. Podría haber sido una película para televisión, tranquilamente. Qué duro. Y no tenía nada especial. Sobre todo si vamos a los primeros grandes maravillas de Disney, tipo Fantasía, Dumbo, no sé, Alicia en el País de la Maravilla, Peter Pan, El Vagabundo. Un dato de color. Pinocho es de 1940. Sí. Qué grosa la animación para ese entonces, ¿no? Fantasía es de 1940. Más grosso todavía. Más grosso todavía. Y era más loca Fantasía. Fantasía, tenés que el hecho de darle vida a las piezas de música clásica y que tengan sentido, coherencia entre lo que se escucha y lo que ves. Van de la mano. Es un quilombo hacerlo ahora, y los tipos lo hicieron hace 70 años. Y 40, 70 años. 70 años. ¿Cuál es su película preferida de película favorita de Disney? Blancanieves y Fantasía. ¿Blancanieves y Fantasía? Sí. ¿Esos dos? ¿Ninguna otra? Sí. Ah, bueno. No, y, más o menos. No, si estamos hablando de esa época, de esas. Ahora, de ahora, El Rey León. El Rey León de la última. El Rey León para mí fue lo último grosso que hizo Disney. Rey León. Y el señor... A mí me gusta mucho Aladdin. Aladdin. Sí, me gusta mucho. Es de las preferidas. Me gusta mucho Aladdin. La Bella y la Bestia. Rey León tiene medio golpe bajo, pero tiene onda. Bueno, pero por un Puma y Timón, Puma y Timón. El libro de la jungla, el libro de la selva. Sí, nunca fui muy fanático del libro de la selva, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y yo qué sé? ¿Y qué vas a hacer? Pero eso era lo groso del doblaje de esa época, que no existe más ahora. Sí, ahora lo comprás. ¡Ya sé, che! Le decía el otro buitre. Ahora te la alquilás y tenés una voz neutra que no le aporta nada. Un desastre, un desastre. Qué mal eso, ¿no? Sí, yo tendría que la versión de ahora de Cenicienta, de Cenicienta de Blancanieves, la edición especial, viene con el doblaje nuevo. No es el original. No, el chasco más grande que yo me llevé fue cuando alquilé en Blockbuster, cuando salió la edición en DVD de La Dama y el Vagabundo. Que yo tengo tatuado en el cerebro la escena donde están comiendo las albóndigas. Es el tema de memoria. Porque, no sé, me quedó. Por favor, a ver. No voy a interpretarlo porque no me da la voz de soprano. Pero cuando vi la versión nueva... ¿Qué estaba cantando en castellano? Además de que estaba cantando en castellano. Bueno. Pero la original también estaba cantando en castellano. Pero con acento. Sí, pero estaba cantada como si yo... Me siento así, agarro. Leyendo el diario, ¿viste? Horrible. El estilo de los doblajes neutros que se hacen ahora, que le falta como el espíritu. Que la pizca, la pimienta. Que tenían en esa época, bueno, así. Todas las voces re sosas, no tenían. No tenían nada. Vida. No tenían vida. Por eso, cuando vimos quizás el doblaje de Increíbles a lo argentino, fue como que había algo ahí interesante. Y yo le hago el aguante. Si bien había algunos otros, había otros problemas, sí. Como que. No todo actor puede interpretar una voz de un dibujito. Tenés que saber hacerlo también. Sí, no es tan fácil. Sí. Es un problema que pasa mucho en las películas animadas yankees que tienen a estrellas grosas que a veces hacen agua como voces sí, de dibujito. Sí, pero son más histriónicos. Además, más adaptan los personajes a ellos también. Exactamente. Como hay fue Aladdin a Robin Williams. El genio. Sí, de todas las gesticulaciones de Robin Williams. Pero bueno, la cosa es que tratando de volver a esta época dorada... Ellos intentan con esta película Princesa y el Sapo. La Princesa y el Sapo, que no contamos de qué viene la película. ¿Y de qué viene? Ni quiénes están hacen las voces. Y además, la película es la típica historia de la princesa, el sapo, que una princesa le da el beso y se convierte en un príncipe porque estaba con una maldición, lo habían convertido en sapo. Pero acá la cosa funciona al revés. Cuando la princesa le da el beso al sapo, ella queda convertida en rana. Zapa. La rana es el femenino del sapo, ¿no? El sapo y rana son dos cosas. Son dos cosas distintas. Son primos. Okay. Como el salame y el cantimpalo. Como el salame. Salame y el cantimpalo. Bueno, en una zapa. ¿Qué zapa, vieja? La zapa, loco. La zapa. Quedé como un ignorante tremendo, ¿no? Qué hijo de puta. Muy bien. Nota mental, no volver a decir esas boludeces en el podcast. Bueno, continuando. Para esta película, como ya habíamos dicho, vinieron Ron Clements y John Musker, que son los dos tipos que hicieron tanto guión como dirección de La Sirenita, Aladdin y Hércules, que podemos decir que es el Hércules, el último bastión de lo grosso que le quedaba a Disney. Después vinieron películas que tenían algo que se poder, que tenían algo que se podía llegar a rescatar, tipo, qué sé yo, de Tarzán tiene algunas escenas que están buenas, hasta ahí nomás. Bueno, ¿qué crees? Soy positivo, la puta madre. Bueno, sí. La locura del emperador. La locura del emperador, sí, el verla en inglés, que la terminamos viendo en castellano porque acá no llega en inglés. El trailer de La locura del emperador con David Spade era. Sí. El flaquito. Sí. Eran muy graciosos los trailers. Ahora, la película doblada castellano era una porquería. Y después vinieron Atlantis, Lilo y Stitch, bueno. Todo, o sea, varias lo otras. Último, se puede decir que lo último, la última animada de Disney, la última animada que más o menos tuvo algo fue, ¿cómo es, hermano? Tierra de Osos, que es del 2003 ya. Estamos hablando de animación. Animación 2D. No, ya, yo creo que la última decente fue Hércules. No, no, lejos. Pero yo estoy hablando de animación. O sea, pues después. Mulan también. No, la última. Anterior. La última animación 2D fue la de Vacas Vaqueras. La tengo con que no, ¿viste? Me sigo diciendo que no. Bueno, no la tengo en cuenta. Vaca Vaquera. Lo que pasa es que la tengo. Fue la única razón por la cual la fuimos a ver al cine. Sí. Fuimos a ver con Barcini y Doctor D, fuimos a ver al cine Vacas Vaqueras, señores. Para que vean cómo uno lleva el fanatismo a límites insospechados y hace cosas que pensó que en otra situación no haría. Le sigo haciendo la aguanta, Vaca Vaquera. Bueno. La cosa es que volvemos nuevamente. Vuelve las raíces con la especie del sapo Disney y Doctor D, ¿qué le parece esta película? ¿Le pone la ficha? ¿No sí, se la pone? ¿Puede estar buena? Le pongo el dedo al anteojo, ya van tres veces. No, por favor, no le ponga el dedo en ningún lado, solo la ficha. Sí, le pongo la ficha ya por lo que estamos hablando de eso, de retomar la clásica animación con lo que nació Disney. Lo cual, hace unos años cuando cerró el sector de dibujantes de animación 2D, yo le hice la cruz a Disney. Se ofendió. Y Disney se fue llorando a su casa, muy deprimido. Entonces, estuvo durante varios años. Por eso, como yo le hice la cruz, volvieron a hacer eso. Se congeló, esperando el perdón de Doctor D. Claro. Por eso Disney dijo, che, loco, arreglemos las cosas con Doctor D, volvamos a hacer una 2D de la vieja época. Por eso, o sea, me tienen que agradecer. Le tengo que agradecer el anillo, al Doctor D. ¿Estás en una piña? ¿Y Goldstein? Pará, no terminé. No terminé. Ah, perdón, se quedó así como cohibido y no. Triste. Y dije, bueno, será el final de su... No, y aparte toda la onda del musical, la música está ambientada en New Orleans. Randy Newman. Sí, no, pero estoy hablando de... Está ambientada en New Orleans, entonces ese. Tiene ese blues, esa cosa sur. Aparecen los blues. El agua hasta el techo. Los cocodrilos, claro. Las tortugas ninjas. No vas a dejarte bien hablar. No, no, bueno, sí, le pongo la ficha, ya está. Pasá con él, pasá con Goldstein. Pasá con Goldstein. No, no. ¿Qué más querés no, decir? Salí, me voy. ¿Qué te gusta New Orleans? No, ¿los cocodrilos te gusta? Goldstein, díganos qué piensa de esta película, por favor. ¿Qué te gusta? A mí me parece que puede ser un ser resurgir. Veremos. ¿Para qué te haces el grondona? Sí. No, pues resurgió. Me parece que es interesante. De las últimas películas de Disney, Bolt zafaba dentro de todo bastante zafaba. Pero tenemos que hablar de las glorias, pero se veía. Pero es otra cosa, eso ya es animación computada. Pero estamos hablando, a ver, guión, una cosa historia, es la técnica. Estamos hablando en cuanto a la historia, cómo te la cuentas, si es divertida, los personajes, a ese nivel. Más allá de la técnica. Yo creo que la técnica es... La técnica debería ser anecdótica e ir de la mano de lo que se está contando, pero nunca debería ser recurso que esté por encima de lo que vos vas a contar. Que es lo que pasa con el 3D. Con el 3D hay un montón de boñiga que llega a los cines porque el 3D es más barato de hacer que animación 2D. Entonces hay mucha bosta. Es algo que posibilita el 3D. Pero fuera de eso, no digamos tampoco que el 3D es malo, porque sin 3D no existiría Pixar. Que Pixar sí ha hecho películas del nivel de lo que eran las grosas de Disney. Sí. Con 3D, o sea que no es que el tema de que Disney últimamente es una bosta no es porque dejaron de lado el 2D y siguieron con el 3D, porque las últimas 8 películas que hicieron en 2D eran una porquería, una peor que la otra. Hay un tema de dirección, de creatividad, de para dónde encaminarse y qué tipo de historias contar y en qué se pone el foco. No, porque además la animación 2D no quiere decir que el recurso sea infantil, por decirlo de alguna forma, porque tenemos exponentes claros de 2D. No, que... eso no lo dice nadie. Pero... No, pero por las dudas, ¿viste? Está bien, está bien. Vale la pena aclarar. Los suburbios se dice esas cosas. Pero todavía no nos dijo el señor Goldstein si le pone o no le pone la ficha. Está reluctando, no quiere... muchas dudas en este podcast. Me parece que sí, le pondría la ficha. Le pongo la ficha. ¿Se la pone? Al cambio, sí, le pongo la ficha al cambio. Al resurgir, al retomar. Que es posible que resurja entre sus cenizas cual Fénix, cual Doctor D. Cual Doctor D en podcast. En podcast. Perdón, quiero agregar algo. Agregue. Que las voces, quienes hacen las voces. Ah, sí, es verdad. Terrence Howard, John Goodman, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah, se dice bueno, Oprah. Y Bruno Campos. Y Bruno Campos. Un primo. El primo de Ron Clemens. Y de la princesa. Se estrena dentro poco, el 7 de enero. Sí, ahora el 7 de enero, dos semanas. Muchos se estrenan este verano. No, la semana que viene es la semana del primero, febrero, la otra semana. Estamos ya en la semana empieza el domingo. Ah, sí, empieza el domingo, la semana para mí empieza el lunes cuando tengo que ir a trabajar. Sorry, discúlpame, ¿no? ¿No viviste demasiado cine? ¿Vos no? Yo sí. Lo que pasa es que... ¿Cómo no te llega el cheque? Necesito... Voy a tener que hablar con el contador, carajo. Y del principio y del sapo nos vamos a la esquina opuesta. Le hago totalmente distinto. Para chicos también, ¿no? Esta también para chicos, una fábula linda y divertida. Pesadilla en la calle Elm. Nightmare on Elm Street. Exactamente, también conocida como las aventuras y desventuras de Freddy Krueger. Aventuras y desventuras. John mata gente por aventura. Claro, le gusta, se divierte. Como Chatrán. Dirigida por Samuel Bay. Y donde tenemos a Jackie Earl Haley como... Freddy. Rostad. Aquí no lo vamos a hacer. Qué difícil. Rostad de Watchmen. Un grosso. Y Rooney Mara, que va a ser el papel de la muchacha, que no me acuerdo el nombre en este momento. La protagonista a asesinar. La protagonista. ¿De qué viene? Esto, la idea es, aparentemente, por supuesto, una remake del clásico de Wes Craven. Ya todos lo sabemos. Más en un plan más terrorífico. ¿En qué sentido? ¿El terror del suspenso o el terror del gore psicológico? Yo creo que un poco de los dos. Digamos que la saga de Freddy Krueger terminó siendo con algunos toques de comedia, medio... Sí, sí. Si hay algunas que te acojonan un poco. Y es bastante feo, no poder dormir. Un poco. La primera, sobre todo, es bastante más psicológica que de gore y de muertes, porque de hecho hay bastante poca muerte. A partir de la tercera, la segunda es muy chota, a partir de la tercera ya... Se afianza más ese recurso. Las muertes locas, que después todos se copiaron, incluso incluido Destino Final, en a ver qué muerte loca se ocurre para que Freddy mate a los muchachos. En este caso la idea es, por un lado, el personaje de Freddy, darle el look que le quería dar originalmente Wes Craven. Era como un chabón más, es un humano pero deforme, ¿no? Sí, bien quemado, bien hecho quemado, bolsa, claro. El tipo quería que hubiera pedazos de diente que se le salen por el costado de la cara, que eso, por un tema de... ¿Impresionabilidad? No, de efectos especiales, en su momento. O sea, para hacerlo, vamos a hacerlo bien, hicieron lo que pudieron hacer y no... En lugar de buscar hacer otra cosa y que no saliera. Tal cual. Pero aparentemente se viene más heavy la onda. Y sí, la verdad que este Freddy, o sea, yo por lo poco que vi la cara en el tráiler, es como que te da más, te choca más porque parece más verdadero. Entonces decís, epa, ¿qué pasó acá? No es alguien completamente uniforme, la deformidad de la cara como tenía Freddy anterior. Claro. Es como más natural, lo sentís más cercano, más humano y creo que es más terrorífico ese elemento. Puede funcionar. A mí me parece que sí. Lo que se ve pinta, por lo menos plantea una atmósfera bastante distinta de la original. Está bastante buena. Además, se ve la muerte de Freddy. Mucho. La muerte original de Krueger. Es cierto, sí. Algo que nunca habíamos visto antes. No, se ve insinuado. Exactamente. Pequeños fragmentos. Algo que no me cierra. Él efectivamente violó. Los mató. No, creo que no los había violado, no me acuerdo. Yo tenía como que era violación y muerte. Puede ser. Pero también tenía la versión de que era inocente. No, era culpable de lo que había hecho. Los padres lo mataron. En la original, por lo menos. y él volvió para vengarse, para matar a los otros niños que habían quedado vivos de la calle, justamente. De que iban a ese mismo colegio. Hijo de puta. Maldito bastardo. Así fue todo el quilombo. Pero bueno, esta pinta copada, porque fue un gato. Un buen reinicio de la saga, al parecer. Al parecer. Así que yo le pongo la ficha al Dr. D, le pone la ficha. Le pone la ficha. Le pone la ficha al Dr. D, hablando como el Diego, y Goldstein le pone la ficha. ¿Otra vez? Sí, señor, le pongo la ficha. Muy bien, le pone la ficha al señor Goldstein. Con tres fichitas pasamos a la próxima, que ya venimos como una hora 50 casi de podcast, hay que acelerar un poquito. Vampiros del Día o Daybreakers. Es una película de Michael Spirig y Peter Spirig, los hermanos Spirig. Otra que lo Wachowski. Los hermanos Spirig, que viene a ser una película llamada Undead, bastante floja y poco interesante, pero en este caso vuelven al ruedo con Sam Neill y Ethan Hawke a la cabeza. Hace rato que no se veía a Sam Neill. A Sam Neill sí, y creo, no recuerdo haberlo visto en un papel como este. Sí, creo que hizo de loco medio asesino medio demente. En una de... En una medio suspenso, no me acuerdo puntualmente. Tenía traje con... Era el traje como sino con flechas, que era el traje de prisionero inglés. No me acuerdo, pero me acuerdo haberlo visto como así, con cara medio loquito. En este caso tenemos en el año 2019 un futuro alternativo de los vampiros. Un futuro alternativo en el que los vampiros finalmente son mayoría. ¡Epa! Ahora la votación se da otra forma. Claro, la mayoría son vampiros, o sea, son todos inmortales, viven de noche, no hay ningún problema. El mundo sigue su curso, hay empresas, la gente trabaja, todo. Pero claro, estos necesitan sangre para vivir. Y la población humana descendió muchísimo. Los pocos que quedan son cosechados como una especie de granjas donde les cultivan la sangre. Matrix. Sí. ¿Por qué no? Y todavía queda una muy pequeña resistencia dando vueltas por ahí. Pero el tema es que eventualmente van a llegar a la exterminación de la humanidad. Y a su propia exterminación. Y ahí, claro, se complica la cosa. Entonces, Ethan Hawke es un científico vampiro que se va a unir a estos rebeldes humanos que quedan dando vueltas para tener que encontrar una cura, llamémosle, para el síndrome este de que los transforma en vampiros. Pero obviamente hay muchos, entre ellos Sam Neill, que no les interesa una cura porque no sienten que estén enfermos para nada, sino que están muy contentos como son. Y ese es el kick de la cuestión. Sí. Yo diría, ¿no? Diga. ¿No lo saturó un poquitito el universo vampiresco? Sí. Pero este aquí que está bueno esta idea de... Y es una mezcla en un futuro que podría pasar si existieran los vampiros. ¿Qué, no existen? No, doctor, no. Discúlpeme, pero... ¿Y qué hago con esta diestra de ajos? Ya te los comiste dos. Bueno, pero no hablas más acá en este podcast, por lo menos. Bueno. Ahora mirando por otro lado. Sí, tiene este enfoque diferente. Y ahora no son la minoría los vampiros. Es al como revés. Antes, como siempre. Claro, es al revés. También está Willem Dafoe, que hace uno de los integrantes de la Resistencia, ahí con una bayoneta grosa. Ahora, qué loco, ¿no? Son mayoría los tipos, tienen el poder y seguimos enfrentándolo con bayoneta. Y porque a mí me parece que, no sé, ballesta, yo me imagino, ¿no? Que deben cuidarse un poco más en matar a los seres humanos. Calculo que no deben querer matarlos, deben querer capturarlos vivos para poder cosecharlos. Fusionarlos. Y si no, fueron. No sé, estos argumentos a veces, viste, en algunos puntos son muy tirados los pelos por ahí, viste, como cosas que no cierran. Y estamos hablando de vampiros, ¿a qué te referís? No, pero ya arrancamos con un universo tiene sus reglas. Bueno, ¿por qué no puede tener un vampiro más fuerte que un humano con él, ¿no? Sí. Digamos. Que el chabón vaya a enfrentarse con ballesta y el mundo son todos vampiros, como que no me cierran. O sea, ballesta ahí que, porque es el corazón. Yo no sé, sí, la punta de plata, lo que sea. La punta de plata es para los hombres lobos. Hombre lobo. Y Blade tenía también las espadas de plata y los hacía mierda. Pero Blade tenía mucho. Y tenía mezcla con ajo. Eran puntas de ajo, una cosa así, que explotaban adentro y le contaminaban la sangre, algo por el estilo. Bueno, tampoco. Se supone que eran alérgicos a la plata también. Bueno. Según Blade. Pero en este caso no sabemos qué pasará con eso. Pero por lo menos el planteo así pinta original e interesante. Puede ser. Doctor D, ¿le ponen la ficha a esta película? Sí. Muy bien, muy conciso y directo. Pero si me deja hablar. Es como ya como cansado ya de los vampiritos, de estos, sobre todo de estos. Que se, ay, por eso lo pusiste que la se ficha. Claro, hay que ponerle la ficha como manifestación en contra de los vampiros emos de Crepúsculo. Eso, por eso, a eso voy. No sé si me está cargando. Entonces, el M. Por eso, no, es por estoy eso de acuerdo. Por eso hay que hacerle el aguante a esta película. Para que aprendan, loco, lo que es un vampiro posta. ¿Eh? Entonces tampoco le haces el aguante a entrevistas con el vampiro. Porque si no, no son vampiros emos. No, es la misma. Más o menos. No, los vampiros dicen, no te quiero ver nada. Sí, no, esto es un vampiro vegetariano, lo de Crepúsculo. No pueden comer carne. Por eso. Sí, le pongo una ficha. ¿Y el señor Goldstein? No. Me cansaron la película de vampiros. Vos sos el hombre lobo, vos sos el hombre lobo. Vos sos el hombre lobo. No, porque... Ay, es como que... ¿Sabes qué me saturó Blade? Blade, me saturó. Blade, como Blade fue el que abrió la puerta. La 1 está buena, la 2 no. La 2 está buenísima. Es mucho mejor que la primera, pero lejos. Es excelente la segunda. La 1, la 2, no, un poco menos. La segunda es excelente. Cortá el micrófono. Así que al señor Goldstein no le gustó Blade 2. No, no dije eso. Cosa extraña. ¿Verdad? Tipo jodido. Gonzalito la cinta. ¿Sabes cómo lo veo? Daybreaker como más. La Matrix de los vampiros. Podría ser una la comparación. La Matrix de los vampiros, de comparación. Frutera. No, recién dijimos lo del. La vamos a ver, a nivel acción, personaje, vamos a ver cómo se desenvuelve. Si después es la Matrix de los vampiros, vas a tener que hacer algo contra tu hombría. ¡Ay, estos niños! ¡Demonios! Siempre me sigue ocurriendo lo mismo. ¡3 gigawatts! Rápidamente pasamos a la próxima película que se trata de Machete. ¿No le pusimos las fichas? Sí, señor. ¿No? ¿Vos le pusiste? Él no le puso y yo le puse. Machete de Robert Rodríguez. Machete. Danny Trejo, Michelle Rodríguez y Robert De Niro, entre otros. Que esta película sigue en el largometraje la historia del trailer ficticio que aparecería en el famoso Greenhouse de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez con Planet Terror por un lado y Dead Proof por el otro. En el medio aparecen estos trailers, del cual uno de ellos era Machete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pegó onda este tráiler entre la muchachada, nosotros incluidos, y Robert Rodríguez dijo, loco, yo voy a hacer una película con esto, porque soy macho y me la banco. Así que toman el guión que se ve en ese tráiler, que era que a Machete lo contratan para asesinar al senador, pero se dan cuenta que era una trampa, cuando se da cuenta que tenía un... Se da cuenta que tenía un sniper que lo estaba apuntando a él. Entonces logra escapar así apenas y regresa luego de un tiempo para cobrar venganza contra la gente que lo barcó. Al mejor estilo de Punisher. Exacto. Como dice el tagline de la película, si lo contratás para que le quede a los chicos malos, asegúrate que el chico malo no seas vos. Chan, chan, chan. Machete. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la cuestión? El tráiler está muy lindo todo, pero ¿se la bancará? ¿Se la bancará? ¿Hora y media, hora 40, 2 horas, 2 horas 30? ¿Se la bancará? Se la va a bancar. Yo creo que se la puede llegar a bancar. Sí. Al Robert. Por eso también lo pusieron a Tito De Niro, ¿no? Por supuesto. Dani Trejo solo no se la banca una película entera. Hay que reconocerlo, pobre Dani. Está todo bien con Dani, pero no tenés tanta carisma como para bancarte. No. Hora 50 a ver tu caripela. Ah, igual, por más que estuviese él solo, creo que vamos a hacer varios, igual que vamos a estar ahí. No, sí, seguramente vamos a estar ahí. Recobrar lo que es pero hay que ser pragmático, objetivo y neutral. Y saber decir cuando una película tiene algún posible punto flojo. Y el punto flojo es ese, ver si se la puede bancar en tanto tiempo de acción. Yo creo que Robert lo puede hacer posible. Robert lo ha hecho y lo hará nuevamente. In Robert we trust. Aparte es un tipo que filma así muy... ¿Qué querés? Muy ¿Qué fan, ¿qué personaje aparece? Querés? Dale, tiene la onda tarantinesca, digamos. Pero menos careta, claro, Tarantino. Se la banca más. Claro, el chabón hace lo que le gusta, sí, pone todo, a quilombo, pero se nota que la pasa bien el tipo. Y eso se transparenta. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es la última película que hizo de Magic Stone? ¿Era? No, ¿cómo se llamaba? La Piedra Mágica. La Piedra de los Deseos. Shorts, La Piedra Mágica. Muy buena. Me gustó mucho. Muy buena película para niños también. Para niños y para adultos. Muy fantasiosa, muy creativa. Copada. Al lado de las películas musicales del orto que hay hoy en día, esas shorts excelente. Así que le pone la ficha al Robert, Doctor D, porque todavía no hay trailer, no hay nada de esto. No hay más que una intención. Claro. Desde que apareció el falso trailer le pongo la ficha. A Machete. Sí, desde ahí. O sea que es una ficha fija, así, pa, puesta. La tira arriba de la mesa Doctor D y el señor Goldstein le va a poner la ficha o no le va a poner la ficha Machete. Sí, le pongo la ficha Machete. Sin dudarlo ni un segundo. Sin dudarlo, dos segundos. ¿Dos segundos lo dudó? Sí. Qué feo, flojo. Y creo que le ponemos la ficha por los ausentes que están hoy en día. Yo no hablo por nadie que no se encuentran en este momento, no sé. Pero yo pasaré directamente a la próxima película, que creo que va a costar la ficha. En esta película es una embasofia, una bosta, no pinta, pero para atrás. Yo creo que además no hace falta hablar. Aparte mucho, ¿no? Una película que ya tiene como título Iron Man 2. Otra más. ¿Para qué queremos otra más? Como continúa saga al pedo, ¿no? Por eso. Es tan mala que es. Jon Favreau encima vuelve a dirigir y otra vez lo tenemos a Robert Downey Jr. a Gwyneth Paltrow, y aparece encima Scarlett Johansson, que ¿quién quiere ver a Scarlett Johansson vestida como la Viuda Negra? Encima a Mickey Rourke haciendo del un personaje que no le calza para nada. La verdad que un despropósito. Despropósito y un mal gasto de celuloide. ¿Podemos hablar en serio ahora? Dele, hable en serio. Tengo ficha de verla. ¿Le pongo la ficha? ¿Así? ¿Ya está? Sí. ¿Qué pensás? Pinta grosísima por todos lados, y tengo las super recontra expectativas, y es muy probable que tal vez se me vayan a la mierda las expectativas cuando esté viendo la película, pero puede ser que no. ¿Sabes que no? O sea, me parece que igual las tengo ahí arriba. Yo creo que War Machine, al ver War Machine en acción va a ser una gloria. Mi nivel de cebamiento está casi, no tanto, pero casi a la altura de un Dark Knight con esto. De un Dark Knight. Después de lo que fue la primera de Batman, caer en esta, en la segunda, el caballero de la noche, de Iron Man 2, estoy casi en el mismo nivel de cebamiento. El Batman estaba un poquito más arriba. Pero en esta estoy ahí nomás, y es mucho, o sea, estaba como loco, no aguantaba más. Llegó un momento, los últimos 4 meses antes de que se estrene Batman, que... 4 meses, lo dejo 12 horas. No, los 4 meses me cerré a toda cosa que aparecía en internet sobre la película. Doy fe, doy para fe. No cagarme nada. Y de hecho, cuando estábamos en el cine y apareció Dos Caras, yo dije, ¡oh, qué groso Dos Caras! Y el doctor me dice, ¿pero no viste la foto que está dando vuelta hace 3 meses de internet? Y digo, no, agarré, no vi nada más, no vi ningún trailer, nada, no quería que me cagaran nada, no leí nada. Yo lo iba a mandar por mail y vos dijiste, no la mandé. Primero pregunté por las dudas. Y después dijiste, no me la mandé porque me vas a pegar la película. Por eso, entonces, y con Iron Man 2 voy a entrar en el mismo nivel, porque ya se estrena en abril, estoy más o menos en la época. Sí, la verdad que estamos todos muy cebados con esta película. Va a explotar por todos lados. O sea, solo lo que pensábamos que podía llegar a ser era grosso. El trailer hizo explosiones de grositud por todos lados. El final con Iron Man y War Machine, sin la máscara, se calza la máscara. Y War Machine entra. Y Iron Man con los pulsos, los rayos, bueno, le decían en el cómic, rayos de pulso, una cosa así. Que saca de las manos y pra, dándole. Este es el ruido. Pelo así, los pelos de punta. Tranquilo. Hermoso. La verdad, impresionante. Es más, ni hace falta decir qué, pues obvio que se paga por la ficha. Hay mucha gente que yo le estuve preguntando a ver si le gustó Iron Man 1 y me dice que no. Me dice que no porque le falta acción. Bueno, pero es la presentación. Pero le voy a preguntar algo, ¿le falta acción? A Iron Man 1 le falta acción. ¿Le falta acción? Yo creo que le falta acción, pero el hecho de que le falte acción es porque quieren desarrollar armó muy bien el contexto, muy bien a los personajes, y eso se va a capitalizar completamente en esta segunda parte. Una base impresionante. En esta segunda tiene la base perfecta para romperla mal con esta segunda parte. ¿Sabes lo que me gustó mucho de la primera también? Las relaciones entre, Robert Downey Jr. y el general de guerra. Me gustó esa relación. La relación con la secretaria. Sí, eso de los cómics siempre estuvo entre Pepper Potts y Tony Stark, o esa un relación. Un romanzón. Pero como que es un diálogo que me cae bien, entre que está bien llevado, es natural, no está forzado, y está muy bien trabajado eso, y eso, como decimos, se va a capitalizar en la que viene, ya está, listo, tenés la base. Claro, ya sabes cómo es Tony Stark, sabes cómo es el personaje, sabes que está hecho mierda, que le llamó huevo todo, el final espectacular que tuvo la primera. Sí, que la gente que me dice que no tuvo acción, me dice que también no le gustó el final, pero ¿por qué no? Es el final perfecto. Es glorioso. Y eso lo levantan todo, que es... Es el resarcimiento de la personalidad de Tony Stark. Lo más real que uno puede pensar de si eso sucediera en el mundo real. Y si, ¿quién le puede caretear una doble identidad así? No, estaba de vacaciones, ya fue, soy yo, el maldito, la mierda. Muy bueno. Tal cual. Y ahí así vemos en la segunda, como el quilombo que se le arma al tipo y cómo también se hace el showman. También. Por el hecho de ser Iron Man. Creo que la va a romper y encima tenemos a Scarlett. Ya está, listo. No puedo pedirle más a esta película. Honestamente, no puedo pedirle Yo más. No quiero que Scarlett se transforme en la Megan Fox. Scarlett, pelirroja, vestida de cuero, ajustado. No hay, no puede venir mejor. Y en poses de. En poses llamativas. No puede venir mejor que eso. La próxima sería la película por una vez, pero no creo que llegue. Así que creo que más groso que esto no. Yo te quiero decir algo. Ojo con Mickey Rourke. Ojo que se viene. ¿Querés verle los pectorales a Mickey Rourke? ¿Te llaman la atención? ¿No? Ojo con. Actualmente, pelotudo. El tipo ya. Yo, como le decíamos antes con Doctor D, para mí el tipo ya regresó. Sí, de Wrestler estuvo muy bueno. El tipo regresó, hizo un pedazo de papel. Estaba medio Duranga todavía. No, bueno, pero fue su comeback. Estaba pero muy bueno. Y otra vez estaba metiendo películas. Hizo la gran Robert Downey. Y empezó a meter películas. Este papel le viene perfecto, pero le viene perfecto. Ya en el trailer cuando el chabón va avanzando de a poco y avanzando cada vez más. Dándole a los látigos. Espectacular. Impresionante. Espectacular. ¿Podemos ver el trailer después? Después vemos el trailer. Dale, gracias. Dale, ¿sí? Porque a mí se ve. Lo vemos. Bueno, tres fichas seguras fuerte, directamente las tiramos y pasamos rápidamente a la próxima película. Algo que también se trata... algo interesante. The Men Who Stare at Goats, o los hombres que miran fijamente a las cabras. Un nombre complicado. Sí, no le van a poner así acá, te lo aseguro. Le van a poner la policía mental o algo por el estilo. Película de Grant Heslow con Kevin Spacey, Evan McGregor, George Clooney y Jeff Bridges. Un lindo cast que cuenta la historia de un reportero que conoce a un agente de las Fuerzas Especiales que le revela que la existencia de una unidad militar psíquica secreta. En la época de previa Vietnam. Más o menos por ahí. Cuyo objetivo era terminar la guerra de la forma en que la conocemos. Entonces el fundador de esa unidad desapareció ahora y el rastro lleva a otro soldado psíquico que perdió el rumbo y medio que está usando sus habilidades para su propio fin. Entonces en la película tenemos cómo te presentan a todos estos personajes bastante pintorescos, cada uno con sus habilidades distintas. Y cómo vuelven a resurgir para intentar encontrar a este líder que está desaparecido. La cuestión es que la película presentaba bastantes escenas bastante cómicas, bastante. Muy zarpadas. Que tiene una dosis de humor que es el que necesitamos ver. Bastante irónico y mordaz. A nivel de Big Lebowski. Hubo una reminiscencia Big Lebowskeras al ver a Jeff Bridges haciendo el personaje que hace en esta película. Sí, es verdad. Bastante parecido cuando estuvo con las trolas, que Kevin Spacey le decía, usó fondos militares para comprar drogas y acostarse con prostitutas, y le dice, no, lo de las drogas es mentira. O sea, tiene toda la pinta de ser un peliculón, la verdad que sí. Muy interesante. No sé si la comedia del año, por lo que vengo viendo, no hay muchas comedias para este año. Es que no sé si ponerla tan en el lugar de comedia. Yo la veo más como el estilo de película de los Coen. De los Coen. Que sí. Son comedias, la pero... La menos cruel a esta. Los Coen siempre tienen un palo importante. Grosso. Como Burn After Reading es bastante fuerte en algunos puntos. Sí, todas hablan siempre de la... como la bosta que es el ser humano, claro, y las porquerías que hace. Sí, siempre. Esta como que tiene algún recurso un poco más naive, un poco más tranca. Puede ser. Y la pregunta acá es si le ponen la ficha o no le ponen la ficha. Claramente. Se lleva es la ficha. Obvio. Obvio que se lleva la ficha. A la otra que quizás pondría en este rubro de comedia sería El Desinformante. También, la de Matt Damon. Pero no nos adelantemos. Porque debemos continuar con donde viven los monstruos. A la fantasía. Where the Wild Things Are. A la fantasía. La fantasía, película dirigida por Spike Jonze, director más que interesante, con sus películas tanto extrañas y particulares, como por ejemplo, ¿Quieres ser John Malkovich? ¿Quieres serlo? Yo quiero la cuenta. ¿Quieres ser John Malkovich? Y Adaptation, El Ladrón de Orquídeas, con guión de Charlie Kaufman. Es un tipo que tiene una forma de dirigir mucho videoclip, bastante copados también. Y en este caso lo tenemos como guionista, además de como director. Lo cual, obviamente, lo que hace está adaptando un cuento para niños clásico, recontra clásico en Estados Unidos. Como si acá te dijera Manuelita, ponele. Bueno, esto... Hay una diferencia, creo que abismal. No, pero te digo... te entiendo la popularidad. Sí, me refería a que es súper conocido por todo el mundo. La popularidad. Claro, en Estados Unidos es como este es el cuento. Es un cuento muy cortito incluso. Dicen que esta película, por lo que estuve leyendo, pues ya se estrenó en Estados Unidos. Hace bastante, sí. Que tiene mucho de poesía. es una película muy literaria, por decirlo de una forma, y dice que le juega muy a favor eso. Y que juega mucho con el elemento y la imaginación de los nenes, del universo que se imaginan cuando leen. Está muy, muy fantasiosa, lo veo. Fantasiosa. La veo como tiene mucha fantasía. Y como en su momento, creo que esta, la primera nota de esta película la hicimos a los 4 días de existencia de vida de Demasiado Cine. Y la, lo primero que nos llamó la atención era que despertaba mucho la onda de, por ejemplo, películas como Laberinto, Leyenda, La Historia Sin Fin. Tenía muy mucha onda esas viejas películas de fantasía de cuando nosotros éramos niños e inocentes. Unos pudres. Y eso es bueno. Es bueno. Es bueno. La verdad que revivir películas como esas. Historia Sin Fin 1. Sí, no puedo ver. La verdad que es bueno. Es bueno. Así que la ficha para esta película está. Sí, le pongo una ficha sentimental. Ficha sentimental. Sentimentales, con emoción la pongo. Hola. Emoción de niño alegre, contento. Mira vos. Sí, esta película la voy a ver muy se contento. Enterneció el señor Golsen. No, no, nene, no. Y el doctor D no dijo si le pone la ficha o no. Estamos como en una época, estamos con películas de regresión, tenemos de Expendables, que ven, vamos, yo le puse la ficha porque recordaba eso. Y esto también, mejor, iba a decir lo mismo que Golsen, era esa... Esa reminiscencia, ese volver atrás de... Volver a empezar. El regreso a la niñez, a la claro. Writers. Si usted quiere ver una película que le haga sentir melancolía, de la mejor forma puede ir a verla al cine. Ah, oh, caramba. Charadana. Qué profundo eso. Sí, bueno, le pongo de este momento tan poético. De este momento tan poético pasamos a otro momento también poético, podríamos decir, porque fantasioso. Se trata de... Fantastic Mr. Fox, que es la nueva película de el gran Wes Anderson. El grandioso Wes Anderson. Grande, al menos para mí, hay muchísima gente que no lo puede ni ver y no le gusta y lo odia. No hace falta entenderlo a esta gente, me parece. Es que con Wes Anderson pasa eso. No te gusta mucho o no te gusta nada y no lo puede ni ver. Porque hay gente que se esfuerza en entender, ¿viste? No, tenés que verla, disfrutar lo que ves. Ahí queda, listo. Sentate, callate y disfruta. Algo que tiene Anderson como característica es que él siempre cuenta sus historias desde su propio punto de vista y cuenta el tipo de historias que a él le gusta contar, digamos. Está perfecto. Es un recurso. Cuando vos vas a ver una película de Wes Anderson, ya sabés qué tipo de historia vas a ver, sabés cómo van a ser el estilo que tiene su personaje, cómo va a ser su relación, si me está el tema de la familia que no funciona. Bueno, Sexéticos tenemos... Se ve clarísimo son eso. Son todas muy similares. Desde Rushmore hasta El Expreso de Darjeeling. Está el tema de la familia disfuncional, los personajes extraños, caóticos, que no saben bien para dónde van. Entonces hay mucha gente a la que eso le chocó un poquito. Y que son verdades no encontradas. Y cada uno va para el lado que le parece, ¿viste? El tema es que, en este caso, ¿qué tiene de distinto? Que el guión de esta película, si bien es de Wes Anderson, está basado en un cuento. En el cuento Fantastic Mr. Fox, que está escrito por Roald Dahl, que es el mismo que hizo el cuento de James y el Durazno Gigante. Sí, y el Durazno Gigante. Peliculón. Y el cuento de Willy Wonka también. Peliculón. Es el mismo escritor. Pero tiene, además de esa particularidad, en cuanto a lo que es la filmografía de Wes Anderson, hablo, por un lado que no es un guión 100% de él, es una adaptación de un cuento que ya existe. Y por el otro, que está hecho íntegramente en stop motion. Es algo que tampoco había hecho él antes. Entonces yo creo que, por un lado, en cuanto al tema de que no es un guión de él, es una oportunidad esta para Wes Anderson, al igual que para Guy Ritchie es el tema de Sherlock Holmes. Claro. Una película que no está con un guión hecho específicamente para él. Por más que, ya por lo que se ve en el trailer, se nota que los personajes tienen cierto aire Wes Andersonesco. Sigue sin ser su historia. Pero Wes Anderson le pone un nivel más de grositud porque dice, y encima la voy a hacer en stop motion. Porque soy macho y me la banco. Entonces, le pongo la ficha a esta película por dos razones. Una, porque es Wes Anderson, un tipo que a mí me gusta muchísimo. Y por default le pongo la ficha. Yo soy así muy fanático y objetivo para estas cosas. Sí, se nota. Fanboy. Y por el otro, porque sé que además le va a tapar la boca a muchos que se la han llenado hablando mal de este pero señor. Pero esa gente que habla mal es orgullosa y no va a dar el brazo a torcer. Yo no creo va a que decir, sí. Qué buena película. Yo estoy seguro que sí. Ojalá. Con esta película va a pasar. Porque incluso hasta el stop motion que tiene... Es un estilo muy especial. Es un estilo Shin Yuruno gigante. No, ¿sabes qué? El estilo de Tom Motion que se ve acá me hace acordar a la ciencia del sueño. Una película de Michel Gondry. Sí, la de Félix Luna. Félix Luna, el historiador, estuvo protagonizando la película de... No, Diego Luna. Diego Luna. No, Diego Luna no. Sí, es el mexicano, boludo. No, el otro mexicano. El Chavo del Ocho. No. No, que también estuvo en... Y tu mamá también. Diego Cari Luna. Lindo. No, Diego Luna es el peticito que hizo la versión yankee de Nueve Reinas. La puta madre que lo parió. Que está con Franchella en la última película, está en la película mexicana. Sí, es la de... El que hace el Che Guevara en el diario de motocicleta. Ese Gael García Bernal. Gael García Bernal, carajo. La puta madre que lo parió Gael García Bernal. Del orto. Boludo, 5 minutos para sacar el nombre. Dejate de joder. Bueno, Gael García Bernal, que protagoniza... Y ahora me olvidé el nombre de la otra película. No. La película esta de Michel Gondry. Estamos en el medio de la fiesta, mucho alcohol... Mucha película. La ciencia de los sueños, The Science of Sleep. Muy linda esta película, ¿eh? Muy linda película. Rara, rarísima. Sí, lerda también, me costó terminarla. No porque me aburría, porque me dormía en el medio, porque la ponía a la noche y me mataba. Pero muy buena. A mí me gustó mucho. Y lo que tiene de copo es que tiene secuencias de stop motion en el medio. Sí, con ellos mismos también animados. Con ellos mismos, y pero fíjate que es un stop motion, de todo es stop motion. Incluso ves como las nubes son... pedazos de algodón. Bueno, ese tipo de stop motion es el que utilizan en Fantastic Mr. Fox. Vos ves, por ejemplo, hay una parte del trailer donde se ve un auto que está yendo por la carretera, donde el humo es algodón. Algodón que va saliendo y va formando. Lo va moldeando. O sea, es un stop motion posta. Y no solo eso. ¿Crees que te lo diga más grosso todavía? Los tipos, la película, hay muchas escenas que están filmadas en bosque. Los tipos filmaron muchísima parte de la película en locaciones reales. O sea, a ver si me explico. Que tenés que... O sea, stop motion, el chiste es que hacer todo chiquito, te armás todo en estudio. No, no. Tenés los que tipos, tener todo controlado. Claro, los tipos se fueron a locaciones reales para filmar en stop motion. Demente total. ¿Y pero qué era lo que ganaban con eso? Realismo. Pero, ¿y que los personajes eran tamaño uno en uno? No, pero por ejemplo, las casas de... Son animales, viven en el bosque. Utilizaban... Los animales no tienen... Que no miden 1.20 m. Un zorro es tamaño medianamente chico. Los muñecos que se usan más o menos para estas películas stop motion tendrán, ponele, 30 centímetros, 40 centímetros, sí. Ponele. Más o menos ese es el tamaño que entonces usa. Sí, ahora me cierro un poco más. Sí, no son chiquititos, son bastante grandes. King Kong tenía unos 30. Y bueno, y estos ponele tendrían 40, pues son bastante altos. Entonces hay muchas partes donde se meten dentro de árboles, están en medio del bosque, en medio del pasto, que es pasto posta, todo pasto bueno. Posta. Ahora sí, ahora sí. Es muy loco ir a locaciones para filmar stop motion. Porque el chiste de stop motion es justamente que lo haces en la mesa de la cocina. Te armás más o menos el decorado y filmaste. Entonces, hay unas cuestiones de grositud dando vueltas alrededor de esta película con Wes Anderson que yo la sé que le ponga 1.5 million de fichas más o menos. Un millón y medio. No, pero le tenés que poner una. Bueno, le pongo una entonces. Perfecto. Lo pasa que soy rico y me gusta regalar mucho a los pobres. Ah, mentira. Yo entonces por eso le pongo la ficha a esta película, pero ustedes no me dijeron por qué le ponen la ficha, si es que se la ponen, porque todavía no sé. Yo sí. Okay. Yo sí. Muy bien, le ponen la ficha, listo, se la rejugaron. ¿Por qué le ponen la ficha, señor Goldstein? No se coma el micrófono, señor Goldstein, muchas gracias. Porque me gusta Wes Anderson como dirige y me parece que es un poco un desafío esto. ¿Cuál es tu película preferida de Wes Anderson? José Cristel Tenenbaum, me gustó mucho. Y cuando la gente le decía que no le gustaba, me gustaba más todavía. Sí, el espíritu rebelde. Sí, sí, sí. Por esa película que te deja así, viste, como obnubilado después de verla, decís, ¿qué es todo esto? Viste, como mucha información de golpe y me gustó. A mí también, a mí me gustó más que Rushmore todavía. Por más que hay muchos que quieran incendiarme en este momento, porque Rushmore es como la película de Wes Anderson. Y bueno, pero cada uno tiene su gusto, vio. Pero la verdad es que Los excéntricos Tenenbaum me parece una maravilla total. Un peliculón. Y bueno, es un poco eso, por el tema de que es Wes Anderson y que en esta película me parece como... Está como Guy Ritchie para Sherlock Holmes. Es un... Puede demostrar que el tipo es un grosso director y no necesita tener la historia totalmente armadita para dirigir lo que él sabe dirigir, sino que se maneja como grosso. Yo creo que vamos, carajo, Wes Anderson. Y falta acá el Dr. D que le ponga la ficha, porque si no le pone la ficha, lo cagamos a trompada. Ya dijo que le pone la ficha. Pues. Tengo miedo. ¿Por qué le pone la ficha? Es, aparte del tío Wes, es ¿hace cuánto no se ve una película con stop motion? Coraline le pasó, 2009. Qué podrido que sos, Dirigida por Henry Selick y un pedazo de stop motion de la lo parió. Es verdad. Bueno, no tengo nada que decir. No, le pongo la ficha entonces, listo, ya está. Chau. No, sí, lo que tiene es que, como decíamos antes, es un stop motion del viejo estilo, claro. Coraline está hecho en stop motion, pero vos lo ves y... Muy plastilinoso. No, hasta puede pasar por 3D, pero de tan bien que está hecho. Claro. Los tipos usaron unas cámaras locas en el sitio de Coraline, se puede ver una especie de backstage con videitos. Y hay escenas que vos no podés creer cómo las filmaron. Las cosas que construyeron para armar el set, ¿la vieron Coraline ustedes? Yo vi una parte porque quiero hablar con los anteojitos porque la tengo en 3D. Bueno, hay una parte al final que se transforma, la mala se transforma como en una araña. No es nada raro, ya van a ver cómo es la araña, la mala. Termina ahí como una red que va hacia abajo gigante. Y los personajes que van subiendo y bajando dentro de esa red. Y tuvieron que construir todo eso con rieles, cámaras que iban por arriba y por abajo. Una cosa impresionante. En este caso es un stop motion más el estilo Caleb y su tinta, le digo yo. Eso iba a decir. Es un stop motion a la Caleb y su tinta. Trailer, me hace acordar a todos los cortos que mandan en Caleb y su tinta. Claro, es como más casero, más artesanal, podemos decir. Y eso tiene como un gustito extra en la película. Así que, bien. Se va con 3 fichas, Wes. Se va con 3 fichas, Wes. Y pasamos a otra de animación, pero esta es animación 3D. La última de estas primeras 20. La última de estas primeras 20, que se llama Toy Story 3. No sé si no le suena, ¿no? Unos muchachos que algo pegaron hace algún tiempo, que ellos llaman Pixar, por ahí andan más Poxar. O menos. Me suena Pixar. Epoxy, puede ser. Pixar, ahí está, este que es nombre choto. No van a llegar, Pixar, no van a llegar a nada con ese nombre, Pixar. Esos muchachos. Tenemos Toy Story 3, la tercera parte, dicen que la tercera es la vencida. Hay 2 y 3. Vuelven otra vez Tom Hanks y Tim Allen. Recordando, Toy Story 1. Espectacular. Toy Story 2. Impresionante, rompedero de cabeza. La Toy Story 2, muy buena secuela también. Mucha gente le gustó más que la primera, pero yo me quedo con la primera. Pero es una muy digna secuela. Sí, sí. Porque podía haber sido una bosta, pero sin embargo... Mantuvieron la esencia. Mantiene el imaginario de los juguetes. Pasan al el coleccionista, claro. El ladri que lo quiere vender. Y en la tercera se mantiene eso, porque ¿qué pasa en el ciclo de los juguetes cuando no se usan más? Y porque crece el niño, se va a la universidad y ¿qué hacen? Lo regalan. Muy buena vuelta de rosca. ¿Qué pasa con los juguetes cuando ya se deshacen de ellos? Es como cierra perfecto la trilogía. Sí, la verdad que sí. Es el último ciclo de los juguetes. Perfecto. Y ahí todo vuelve a comenzar si es que llegan a otro dueño. Si no, morirán en un basurero. No creo que termine así la película. No lo veo a vos, Lightyear, entre latas de atún. No, digamos que no. Pero excelente. Tiene todo para ser muy grosa, es Pixar. Sí, tal cual. In Pixar We Trust. Se mantuvieron todos los hitos de la película, por decirlo de alguna forma, y me parece que eso les juega. Son los personajes grosos de siempre, no pierden frescura. Para nada. A través de los años, no es como la gran Rec, que bueno, ya en la tercera no soportabas más. Tampoco tiene la inestabilidad de la de hielo, por ahí. También vienen manteniéndose. Y es Pixar. Y es más fuerte. Cuando Pixar, uno sabe, viste. Pixar es especial, a mí me gustan mucho las películas de Pixar, por si no se dieron cuenta. Y se nota por el tatuaje que tenés en la nalga. Claro. Que dice Pixar. Pixar. No. Oh. Bueno, pero aparte de Tom Hanks y Tim Allen, están Timothy Dalton, Whoopi Goldberg, Michael Keaton. Creo que es. Michael Keaton. Este es el regreso, es el salto al fama de Michael Keaton, ¿eh? Hace 20 años que Michael Keaton está por saltar a la fama. Creo que con esto lo va a lograr. Yo estoy esperando todavía. Pobre flaco. Vos podés, Michael. Bueno, vos podés. Y John Cusack. La hermana de John. Porque yo no entiendo qué tuvieron en mente esos padres. Vamos a poner Juan y a uno Juana. John y otro Joan, claro. Hay padres que son muy estúpidos. Hay que ser hijo de puta. La verdad. Pero bueno, no, ni tengo que preguntar, me imagino. No, si yo tengo mucha ganas de verla. Mucha ganas de verla. Y sí, en 3D. Ficha. Sí, no me jodería verla, no 3D, pero por sí los va juguetes a sumar. Da. Sí, va a sumar muchísimo. El teaser solo suma en 3D. Sí. Suma mucho. Wow. Muy bien. Sí, le ponemos la ficha. Le ponemos la ficha a los tres. Y de esta forma llegamos al final de estas 20 películas. La primera instancia de los estrenos. La primera instancia de los estrenos del 2010. La primera tanda de las 20 películas que creemos nosotros que van a dar que hablar el año que viene y que ya tienen fecha confirmada de estreno en nuestro país, porque hay muchas otras grosas. Que todavía no sabemos si se mueven o no se mueven. Creo ¿qué que pasa? El epítome lo tiene Kikaz, que no sabemos si va a llegar acá o no va a llegar. Tendría o cuándo se va a estrenar. Que llegar al cine. Es complicado. Yo creo que no tiene porque un público adepto. Es que es el tipo de película que las distribuidoras no saben vender en este país. No saben cómo marketingar, porque... Vos decís, bueno, ¿es una película de superhéroes como Superman? No. Entonces, ¿pero es una película de superhéroes infantil para chicos? No. No. ¿Es una comedia? Y sí, pero no. ¿Pero es una película de acción? Sí, sí, pero no. Entonces, a no saber. Entonces, si no te dicen, Kikas. Te ponen un trailer con Hitler donde dice, no puedo atravesar paredes, pero te puedo romper el culo a patadas. Acá no les sale. Entonces, el, obviamente, ¿cuál sería el nombre son de la película? Tenemos que tener en cuenta que son... ¿Cuál sería el nombre de la película en castellano? El patea traseros. Pateaculos. No, no sé qué podría ser. Le pondrían El Golpeador. El Golpeador. No, no, le pondrían... Qué loco, ¿no? Pensar los títulos que le van a poner el acá. El Pequeño Superhéroe le pondrían. Vamos a preguntarle al traductor de películas. El traductor de películas de Linear. Le pondrían, no sé, El Pequeño Superhéroe, qué sé yo, una pelotudez así. Sí, algo que le saque toda la magia. Patea pompis. Patea traseros. Un superhéroe en apuros. Pero bueno, hacemos un rápido recuento de las películas que de las que hablamos, de las que hablamos en este podcast especial. Arrancamos con Avatar de James Cameron, que se estrena este primero de enero. Así vienen para empezar el año, pum, para arriba con todo. El primero de enero nos queremos a todos ahí. Y ahí estaremos nosotros con nuestras remeras de Demasiado Cine. Tres fichas. En el IMAX seguramente, tres fichas. Seguimos con Sherlock Holmes, que se estrena el 14 de enero. De la mano de Guy Ritchie. Guy Ritchie y su regreso con gloria, que va a demostrar que es un director más grosso de lo que todos creen. Con Robert Downey Jr. y Jude Law a la cabeza. Tres fichas más a la cabeza. Tierra de Zombies de Ruben Fleischer con Woody Harrelson y Jesse Eisenberg. Se estrena el 4 de febrero, que ya la se iba a estrenar hace como 6 meses y la patean y la patean y la patean. Esperemos que no termine en directo a DVD. Vamos, Woody. Tres fichitas. Tres fichitas. Tron el legado, una vuelta al clásico de 1982 en esta secuela, donde lo tenemos nuevamente a Jeff Bridges interpretando el mismo papel que había hecho haciendo, en la primera. Algo que nos está haciendo babosear. Completamente, que se estrena el 16 de diciembre recién, obviamente. Falta un anito. Muy posible que esta fecha se modifique 1 millón de veces de acá a diciembre, no se preocupen. Después seguimos con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, la nueva continuación de la hiper recontra saga de Harry Potter, dirigida por David Yates, el mismo director de la quinta y la sexta. Esperemos que no nos decepcionen, como ya que lo han dicho. Esperamos que no nos decepcionen. El tráiler se creemos que no. Creemos que no, se estrena el 18 de noviembre tres en nuestro país y en todo el mundo. Después seguimos con The Expendables, la nueva super archipelícula de acción dirigida por Sylvester Stallone, que reúne a todas las estrellas de acción de los 80 que veíamos cuando éramos niños, salvo Goldstein, porque no era niño en su momento, era muy chiquito. No había nacido. No había nacido todavía. ¿Por algo no le puse la ficha? No le puse la ficha a Goldstein, el Dr. Day y yo sí se la pusimos, se estrena el 19 de agosto. Después seguimos con Alicia en el País de la Maravilla, la versión de Tim Burton de la clásica historia que ya adaptara a Disney en 1951, donde vamos lo tenemos, entre otros actores, obviamente, está Helena Bonham Carter y Johnny Depp. Los clásicos de Burton. Que acá llega recién en abril. Se estrena en enero en Estados Unidos y acá llega en abril. ¿Sabe esto cómo, es casi, ¿sabe cómo va a piratear es eso, casi ¿no? suicidar, es casi asesinar la película? Y sí, porque la van a ver todos comprar los típicos los mosquitos. Los que la quieren ver la van a ver comprada recontra y perpetuada, pues es una película es muy esperada. Pero es, esto fue por problemas de cartelera con el IMAX, decidieron pasarla a abril. La verdad, una pavada. Después seguimos con El Hombre Lobo de Wolfman de Joe Johnston, que es una remake de la película la clásica de 1941, con Benicio del Toro y Anthony Hopkins liderando el elenco. Haciendo que eso es un reinicio de la historia. Que yo creo que tiene. Un comienzo. Se llevó tres fichas y promete muchísimo. Se estrena el 11 de febrero. Después continuamos con Brigada A, la adaptación de la serie ochentosa que todos supimos disfrutar, sobre todo el Dr. D acá presente. Dirigida por Joe Carnahan, que llega el 24 de junio por ahora. Dudo que se mantenga esa fecha, la dudo muchísimo. Después continuamos con El Príncipe de Persia, dirigida por Mike Neville, que fue el que dirigió Harry Potter 4. Se estrena el 27 de mayo la película y creemos que puede llegar a estar buena a pesar de que... Atentos gamers a defender los baluartes de los juegos. A pesar de que Jake Gyllenhaal no pega mucho para el personaje principal. Continuamos con Robin Hood, dirigida por Ridley Scott, que se llevó las fichas. Ridley Scott, prácticamente. Ni Robin Hood, ni Russell Crowe, Ridley Scott y Ridley Wood. A ver, tratando de rescatar una basofia. Con los ojos cerrados le pusimos las fichas a esta película, se estrena el 13 de mayo. Después seguimos con La Princesa y el Sapo, que es el regreso de Disney a la animación 2D de la mano de Ron Clements y John Musker, los grosos que hicieron Aladdin, Hércules y La Sirenita. Por algo prometo. Imagínate, dos tipos que tienen eso en su currículum, más groso no puede ser. Una ficha para acá. Una ficha para cada cosa. Continuamos con Pesadilla en la calle Elm, la remake de Las Pesadillas de Freddy. Todos los chicos que tengan miedo. Con Jackie Earle Haley interpretando al asesino de los sueños, que ya lo vimos como Rorschach. Un actorazo. En cuanto nos enteramos que hiciste el remake, lo primero que dijo fue: este tipo tiene que hacer de Freddy y tal cual. Salimos del cine y dijimos: este tiene que hacer de Freddy. que se estrena el 6 de mayo en nuestros cines. Después continuamos con Vampiros del Día o Daybreakers, de los hermanos Spirig, con Sam Neill y Ethan Hawke, que muestra este mundo novedoso donde los vampiros ya lo siembran, manejan todo el mundo y son la mayoría y siembran los humanos para sacarles la sangre, que se estrena supuestamente acá el 8 de enero. Hay que ver, esta también la patearon un millón de veces. Si iba a estrenar hace 3 meses, ahora pasó al 8 de enero, que es casi simultáneo. Dentro de 2 semanas. Casi simultáneo con Estados Unidos el estreno. Después continuamos con Machete, la película de Robert Rodriguez con Danny Trejo a la cabeza, que es la versión en largometraje del tráiler que estrenara con entre Death Proof y Planet Terror. Y Planet Terror, en el famoso Greenhouse, que se estrena, que se banque, ¿no? Supuestamente se estrena el 29 de abril, pero no creo que se mantenga esa fecha porque todavía no apareció ni un tráiler nuevo ni nada. Sí, sí, todo medio como sobre la hora, ¿no? Tendría que aparecer un tráiler, un afiche y algo más. Tendría que aparecer, pero son todas estas fechas son súper, pero recontra, hiper agarradas con un hilito así. Después seguimos con Iron Man 2, que ninguno le puso la ficha a esta continuación de la película de superhéroes dirigida por John Favreau con Robert Downey Jr. como Tony Stark, que acá se va a estrenar en todo el mundo el 29 de abril, supuestamente. Ojalá que se estrenó. Sí, porque tienen el poder suficiente como para... Esta la van a sacar en todo el mundo. Mismo día que Machete, ¿de cuál vas a ir? Mismo día que Machete. ¡Ah, qué difícil! Y voy a la mañana veo una, a la tarde me veo otra. ¿Qué laburo? ¿Cuál vas a ver primero? ¡Ay, no sé! Después seguimos con The Man Who Stared at Goats, de Grant Heslow, esta película loca. Si se respetan las fechas, vamos a tener unos primeros 6 meses del año. Sí, los primeros 6 meses vienen, pero con movilitos. Todo, terriblemente asesinos. El The Man Who Stared at Goats, que se estrena el 22 de abril, con Kevin Spacey, Ewan McGregor, George Clooney y Jeff Bridges. Tiene aires de Big Lebowski-eros. Continuamos con Donde viven los monstruos, Where the Wild Things Are, de Spike Jonze. Una película de fantasía para la familia. Basada en el libro de Maurice Sendak, que se estrena el 18 de marzo. Después seguimos con Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. De Wes Anderson va a demostrar que es un grosso total, que se va a estrenar acá el 4 de marzo. Grositud en sobres. Ya se estrenó hace como un mes. Y finalmente cerramos con Toy Story 3, el regreso de los muñequitos de Pixar, que se va a estrenar el 15 de julio en todo el mundo. Y seguramente acá va a llegar, como siempre, la versión doblada, pero que tiene un doblaje dentro de todo bastante decente. Por lo menos que se respete. Los que se vienen trayendo son bastante buenos. Las películas de Pixar suelen tener buenos doblajes. Es verdad. Bastante característicos. Y de esta forma finalizamos esta maratón gigantesca donde repasamos 20, 21 películas. En algún momento perdí la cuenta. No sé si muchas. Pero qué añito que se viene, ¿eh? Se viene un añito importantísimo. Vamos, los cinéfilos vamos a tener para darle. Quienes quieran enterarse cuál es el resto de las películas a las que les ponemos la ficha en este fin de año. ¿A dónde pueden entrar? Pueden entrar a demasiadocine.com y buscar nuestro especial de estrenos 2010, que estará completándose dentro de las próximas semanas con los 40 films a los que les ponemos la ficha para el año que viene. Qué groso. En lugar de mirar hacia atrás y ver lo mejor del 2009, vemos hacia adelante y decimos lo groso que va a venir en el 2010. Después, obviamente, van a cambiar todas las fechas de estreno completamente y ahí nos van a cagar toda la nota, pero no importa, porque a la fecha que lo estamos haciendo, esto es groso. Así que, de esta forma, nos despedimos. Este regreso de especial del podcast clásico de Demasiado Cine. Sí, puede ser. Como ya dijimos con Goldstein, pasen por demasiadocine.com si quieren ver, quieren leer más info sobre todas estas películas, ver los trailers, leer escuchar la sinopsis, porque hay temas de películas que... imágenes, hay de todo para conocer sobre estas películas que se vienen grosas y también sus fechas de estreno, que las iremos actualizando a medida que se vayan modificando. Y cualquier duda, comentario que quieran hacer para decirnos a cuál de todas estas películas le ponen la ficha o cuál le gustaría agregar, porque no cuál agregaría, porque obviamente cuál sacarían esta no es una super lista completa de películas que quedaron de lado, porque en algún momento teníamos que frenamos en las 40, si no, no terminamos más. Pueden mandarlo a info@demasiadocine.com y ahí atenderemos todos sus comentarios y nos despedimos. Después de este gran regreso, ¿con qué nos podemos ir? Nos vamos pum para arriba y con un aplauso. Un aplauso. Clásico. Como es clásico de este podcast. Chao, doctor D. Adiós. Chao, nos vemos el próximo. ¿Qué se puede hacer salvo verte? Se cae mira al mar. Oh, mira. corazón es de ella. Mi mente está en las estrellas.